seáis al directo. Me temo que va a ser el primero de unos cuantos, porque bueno, estamos como estamos y parece que las previsiones no son nada halagüeñas, pero bueno, ostras, se me ha olvidado hacer una cosa, perdonadme un segundo, que así seguramente nos escuchemos mucho mejor. Darme un segundo, vamos a ver, te pones a hacer cosas aquí al final y las prisas, y bueno, parece que esto no, pero bueno, yo creo que ahora sí que se me debería de escuchar mejor. Se me había olvidado conectar el micrófono. pero yo creo que ya está todo. Si me oís mal o no se oye bien o lo que sea, decírmelo, por favor, y así lo intento arreglar. Ya veo que hay un montón de gente ya por ahí, por el otro lado. Así que nada, pues sin más, empezamos. Quería decir eso, que estamos en una situación pues un poco compleja, o por lo menos vamos hacia una situación un poco compleja, y la cosa, bueno, volveremos a charlar, ¿no? Que es de lo que se trata. Por lo menos hemos podido, aunque todavía había posibilidades de pescar hasta, pues creo que el pasado, mañana o pasado, o el jueves, teníamos posibilidades de pescar alguna en Aragón. Ya no se puede, porque como está, ellos también han confinado y están cercados perimetralmente, pues ya lo que es temporada de trucha salvaje, vamos a decir, está literalmente ya finiquitada. Ha sido una temporada, pues hombre, en principio bastante corta de entrada, porque si no recuerdo mal empezamos a pescar en mayo. Habiendo podido empezar a pescar en marzo, pues acabamos empezando a pescar en mayo. Perdimos, pues entre pitos y flotas, 2 meses. Pero bueno, y encima además, a principio de temporada, ha sido un principio de temporada un poco raro, porque venían los ríos fuertes, con bastante agua, y se han quedado muy rápido tiesos, por lo menos en Navarra y en el Pirineo. Para finales de julio, mediados de julio, finales, estaban ya jodidos de agua, y la verdad es que el final de temporada lo han pasado francamente mal. Ha habido ríos que han pasado muchas penurias y bastante largas. Pero bueno, se ha podido pescar. Luego siempre quedan, como siempre, los ríos regulados. Y en Castilla-León, bueno, de hecho, esta foto que tengo detrás es una foto de Castilla-León, del último fin de semana, concretamente del último día de temporada, que estuve pescando en el Carrión, y esta foto es del Carrión, que bajaba, yo no sé quién fue el inteligente, que en los ríos regulados de Castilla-León, en los ríos regulados de Palencia, concretamente, le dio por los últimos días de temporada abrir la tajadera. De hecho, el último día que teníamos pesca, que era el día del Pilar, que cogimos el día del Pilar además pensando en que no habría problemas de desembalses y tal, habíamos cogido Quintana Luengos y bajaba un mangazo de agua, pero importante. Con lo cual, pues al final acabamos pescando en el Carrión, que bajaba bastante, con bastante agua, pero bajaba pescable. Así que ha sido un año de una temporada, yo creo que de extremos. Ha habido días. Empezamos con agua, con bastante agua, rápidamente nos fuimos a muy poca agua, y al final, el Esla, por ejemplo, el Esla y el Órbigo, que también los pesqué estos días del puente del Pilar, pues estaban muy justitos de agua los dos, tanto el Esla como el Órbigo, y sin embargo, el Carrión y el Pisuerga llevaban agua como pa aburrir. Pero bueno, son circunstancias de la vida y cosas que, como tampoco depende de nosotros, porque depende del señor que le dé al botón para abrir o cerrar, pues en esas andamos. Me imagino que los agricultores necesitarían agua, que iría la temporada de alguna, de lo que fuera, iría tardía o lo que sea, y por eso en Castilla estaban soltando agua en Palencia. Luego, pues el tema en el Pirineo ha estado francamente jodido, ya os digo. Hasta últimos no ha habido prácticamente agua tampoco, y ha sido un verano, sobre todo los meses duros de verano, julio, agosto y septiembre, ostras, los ríos han ido tiesos, tiesos, tiesos. Y conforme más adelantado ibas, y vas a finales de agosto, menos agua había, a principios de septiembre, menos todavía. Y bueno, pues la verdad es que este año ha ido poco también. Hay que decir que no ha habido prácticamente meneo, no ha habido clientes, no ha habido posibilidades. Y he ido relativamente poco al Pirineo. Prácticamente he estado todos los días pescando. Bueno, pescando. Pescando. Pescando es un decir, penando. En el Irati. Bueno, somos animales de costumbres y como me gusta lo que me tomo, ya sabéis todos cómo me gusta pescar y el tipo de pesca que me gusta hacer, pues en las tablas del Irati ha habido complicaciones, ha habido días que ni nos hemos cambiado porque llegabas, mirabas y allí no se movía un solo pez. Ahora, el día que se han movido, pues los hemos pescado y nos hemos divertido. Las cosas como son. Las cosas como son. Más cosas, pues que os puedo contar, porque soy un torpe de cojones, porque este año me he cargado, si no recuerdo mal, dos cañas. Así por obra y gracia del Espíritu Santo. De hecho, si alguno tenéis una GLX Classic del 5 en cuatro tramos a la venta, os estaré eternamente agradecido, porque fuimos a pescar un día al Pirineo. Llevaba la caña desmontada en la mano, me resbalé y el puntero lo perdí. Y al rato lo encontré, bueno, no lo encontré, encontré menos de la mitad del puntero. Así que, pues, no veáis la gracia que me hizo. Además, es una caña que le tenía muchísimo cariño y está, pues eso, la tengo sin puntero. Pero bueno, pues es lo que hay. Es que el que es torpe, es torpe y será torpe toda la vida. Así que. Pues bueno, pues oye, es lo que hay. Ya veo que andáis por aquí un montón de gente, todos además buenos amigos y gente que soléis venir por el canal. El Cepo que está por ahí, que estuve pescando con él y joder, no, fíjate tú que estuve todo el día y no se me ha quedado el nombre. Me va a perdonar porque no se me ha quedado el nombre, pero estuve con él, el puente este que he comentado, que estuve pescando en Castilla y León, estuve con el Cepo y con. No me acuerdo. Soy un desastre para los nombres y sobre todo hay algunos que no se me quedan y no se me quedan. Y la verdad que lo pesco. Estuvimos a gusto. Y no se nos dio nada bien el Pisuerga el día que estuvimos en Aguilar, pero estuvimos muy a gusto. Estuvimos muy a gusto. Creo que está también por ahí Calambres y bueno, y veo que también tenemos gente del otro lado del charco, como Gastón, que se los saluda a todos, Javier, José Luis, Rafa también anda por ahí, Domingo, muy buenas, y ya veo que andáis por ahí todos, ¿eh? ¿Por qué dices, Domingo, que los hermanos Leralta me lo agradecerán? ¿El que ande rompiendo cañas? Pues hombre, no es que sea agradable, y a mí, si te soy sincero, el tema de las garantías, y en el caso de las cañas de los Leralda. El tema de la garantía es algo que, por desgracia, lo he probado. Digo por desgracia porque vuelvo a repetir, soy un torpe del copón y el año pasado no se me ocurrió mejor cosa que romper una 10-2 y además por el tramo por el segundo tramo de abajo. O sea que te puedes imaginar las risas que me hizo. Por eso te digo que sé que el servicio de postventa y la garantía son fantásticos, pero no soy de los que me guste usar el servicio postventa y la garantía. Así que esa es un poco la historia. Gracias, Cepo, Ceballos. Es verdad, no me acordaba, macho. Soy un puto desastre. Y fíjate que estuvimos pescando en el Carrión tan a gusto los dos, mano a mano. Pero no, imposible. Es que además ni se me acordaba el nombre. O sea, un desastre. Un desastre. Pero bueno, oye, esto es lo que hay. Y bueno, pues. A veces me hago cuerdo y a veces no. Ya me imagino, Domingo, que lo dirías con un poco de WhatsApp, pero es lo que te digo, sinceramente, a mí me gusta saber que tengo un servicio de garantía, pero me gusta saber que lo tengo. Me jode mucho tener que usarlo. Y ahora, por ejemplo, pues ahora mismo, pues de mi arsenal de cañas, creo que tengo tres, en este caso, rotas. Y además de las tres, dos, pues una que no la he usado en toda la temporada porque tenía que haberse la mandado a Ion y no se la mandé porque bueno, digo, ya se acabará la temporada y la mandaré, que es una Scott S3, que es la caña que habitualmente utilizaba hasta el año pasado sin duda, y este año no la he utilizado pues porque de entrada estaba rota y de segunda pues la voy a jubilar porque ya la he partido 4 veces y claro, pues es una puñeta. Es una puñeta andar con una caña que le pierdes la confianza a un producto que sí, que tiene muchos años, que lo has disfrutado muchísimo, pero que es muy frágil. De hecho, esas cañas, yo no sé por qué, las Scott, concretamente el modelo S3, que ya es un modelo que tiene muchos años, también hay que decirlo, que es un cañón, una caña que me parece fantástica, pero el problema es que yo no sé por qué, en algún tipo de diseño o algo, se equivocaron y le salió una caña frágil, súper frágil. Digo que ahora mismo la tengo rota y es la cuarta rotura de esa caña. O sea que os podéis imaginar. Luego la GLX, que también está rota, y luego tengo otra que, bueno, se lleva tiempo rota y no la... La verdad es que no sé ni cómo solucionarlo, porque era una hecho antigua que bueno, que aparte que tampoco es que me guste mucho, pero bueno. Pero bueno, es lo que hay. Pregunta a Michael si Najerilla sigue montando cañas. Pues no lo sé. Yo la verdad es que a Félix le perdí la pista. Le perdí la pista a Félix ya hace unos cuantos años. He intentado contactar con él un par de veces. Tenía un número de teléfono que supongo, no sé si será o no será, porque me hubiese gustado bien antes del confinamiento en los podcasts o bien en el confinamiento en los directos haber hecho una entrevista con él y haber hablado un poco de montaje, de cañas y tal y que cual. Pero hace mucho tiempo que no sé nada de él. Me cuentan por referencias y tal, que bueno, que está bien, que tal, que cual, que esto y que lo otro, pero hace muchísimo tiempo que no lo veo y la verdad es que me gustaría saber de él, porque, bueno, un tío con el que te echabas unas risas y le cogí aprecio y bueno, y aparte pues creo que es un tipo que tiene muchas, muchas cosas y muy interesantes que decir con respecto al montaje de cañas. Pero si te soy sincero, le perdí la pista y no sé nada de él. Hace tiempo, además, Hace tiempo. ¿Qué tal, Javier? Me preguntas, ¿las partes en acción de pesca o por causas externas como caerte, pillarlas con la puerta del coche? Pues ya digo que soy un poco torpe y algunas, en este caso la GLX, la rompí por mi culpa porque se me cayó el puntero y al agua. Además, se cayó el puntero al agua y se me fue, se debió enganchar en una piedra y se partió. Y la Scott no, la Scott la he roto en acción de pesca siempre, porque ya digo que es un tema de diseño y es una caña muy frágil, muy, muy frágil. O era una caña muy frágil, ya es un modelo antiguo, ya tendrá esa caña, tiene que tener por lo menos 15 años. Y en 15 años la he partido 4 veces, para que te hagas una idea. 4 veces la he partido. Comenta Calambres, dice, si se rompe no es fantástica. Pues hombre, también tienes razón. Es una muy buena acción, es una caña que me gusta muchísimo, porque es de las, como me decía el otro día un amigo, es que a ti te gustan las cañas americanas. Pues sí, es una caña de acción americana, bastante, bastante potente, bastante dura y disfrutaba muchísimo con ella, una caña de 8 pies y medio, pero que ya te digo, la he decidido jubilar porque al final llega un momento que vas con miedo al río, a ver si se va a romper o no se va a romper, a ver si va a aguantar o no va a aguantar, y claro, pues andar cada 2 años o cada 2 temporadas viendo que se rompe, que no se rompe, que cuidado con esto, porque la he roto clavando, peleando un pez, la he roto sacando línea, la he roto lanzando. Entonces, pues dices, hostia, esto no puede ser. Esta caña es un problema de diseño. Es un problema de diseño y está claro que es un problema de diseño. Con lo cual, pues nada, es lo que hay. Sí, bueno, Michael comenta que le ha perdido, hablando como volvemos al tema de Najerilla, bueno, hablar de Félix, de Najerilla, dice que yo también le he perdido la pista y que tiene una gran caña montada por él. Pues sí, sí, la verdad que sí, hombre, de los que había, de todos los que se dedicaban al montaje de cañas y demás en España, hace unos años, te digo, ahora hay mucha más gente y muy buenos también, gente muy buena, pero Félix era pues de los que más fama tenía, Félix era de los que más cuidado ponía, Félix era de los pioneros, además, en cuanto al tema del montaje de cañas. Y coño, pues además lo tenía cerca, porque vive cerquita de Pamplona. Y sí que la verdad que me gustaría intentar Pues por lo menos traerlo, ¿no? Un día al programa, si quiere, porque ya sabes que aquí tiene cabida todo el mundo y me gustaría pues intentar charlar con él un rato y ver que nos cuente pues cosas sobre el tema de montaje de cañas y demás. Y bueno, sobre todo saber de él, que hace tiempos que no lo veo. Eso también. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Oye, te lo tengo que decir, no lo he dicho, no te pongo comentarios en tus vídeos, tío, pero me das una envidia del copón. Con esos ríos que tienes allí, tío, es que es como para estar todos los días en el agua y en el río. Es que es una pasada, es una pasada. Yo de mayor quiero que me lleves a pescar y que me lleves a esos sitios, tío. Vaya flipada. Me tienes con una envidia de la hostia, cada vez que te veo. Cada vez que te miro un vídeo de los tuyos, me tienes con una envidia de la hostia. Pero bueno, oye, esto es lo que hay. A unos os toca ríos y tal, y a otros, pues, penar en donde estamos. Pero bueno, oye, esto forma parte del juego. Así que bueno, disfrutar es, pues eso, ¿sí? Disfrutamos viendo tus vídeos y nos morimos de envidia. Pregunta Sier, dice, ¿qué te parece el coto de larga? Que este año está abierto todo noviembre. ¿Irás o no eres de cotos? Hombre, a ver, el coto de larga, el intensivo de larga, ahora mismo, pues creo que es, bueno, no sé si los demás intensivos también están abiertos. Pero en Navarra me refiero, el coto intensivo de larga estamos hablando de Navarra, sí, está abierto hasta el 31 de noviembre. Hombre, ahora que ya no podemos pescar en ningún otro lado y que está todo cerrado a nivel de truchas salvajes, yo soy, a ver, soy de la opinión, y lo digo esto con el mayor de los respetos a todo el mundo, ¿eh? No quiero que nadie se sienta molesto por lo que voy a decir, pero habiendo posibilidades de pescar trucha salvaje, es decir, estando abierta la temporada. En otros sitios no soy muy amigo de pescar intensivos, por pura lógica. Prefiero pescar truchas salvajes a pescar truchas repobladas. No por nada, sino porque coño, pues ya que está la temporada abierta y si se puede ir, se puede ir, pues encantado. Pero una vez que está cerrado, pues hombre, el intensivo de larga probablemente sea de los cotos menos artificiales que hay en Navarra, ¿no? Al final son truchas comunes, en Navarra se repobla con trucha común. Y es un tramo de río, hay sitios y hay tablas y hay pozos y hay tramos muy bonitos. La verdad es que teniéndolo como oportunidad para hasta el 31 de noviembre, salvo que baje una riada muy gorda o esté el tiempo muy chungo y tal, como opción, desde luego, es una opción interesante para ir una vez que se ha terminado la temporada regular, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es un sitio interesante. Antes era tradición también, un poco hace ya muchos años que solíamos ir cuando cerraba la temporada oficial en Navarra, pues septiembre y octubre, algún día solíamos echar en el intensivo de larga. Ahora, bueno, pues si se puede hacer en noviembre, si sigue abierto, pues iremos. Así que supongo que, no sé, sí, bueno, creo que el otro día me dijo, no sé quién comentó en Facebook que había estado bien pescando y bueno, pregunté lo de los pases, y parece ser que en la sociedad la secretaria está, así que se podrá pasar por la sociedad y me va a tirar esta todo. Nana, quita de aquí, anda. Sale debajo de la mesa y me va a tirar todo, a hacer puñetas. Pues eso te decía, que estando la sociedad abierta, se pasan, se piden los permisos y se pesca. Por echar el rato y disfrutar, pues está bien. Luego más adelante, pues lo típico, Campezo. Si luego podemos ir a Leizarán, este tipo de cosas. No soy muy amigo de esos intensivos, ya te digo. Pero, o sea, es decir, no soy muy amigo en temporada de pesca. Fuera de temporada de pesca, pues hombre, pues para quitar el mono de vez en cuando, pues alguna vez ya nos solemos escapar a Campezo y por ahí. Y supongo que este año igual algún día el intensivo de Leizarán o Aranaxes, pues también caeremos por allí. También caeremos por allí. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Bueno, oye, a ver si el año que viene podemos organizarnos, y ya me gustaría todos esos sitios que pescas tú. Y hacer unos serenos por ahí, porque, tío, ya te digo, me das una envidia del copón con esos peces que ves y con esos tramos que pescas, tío. Ya tendremos tiempo. Ya tendremos tiempo de liar alguna. Tendremos tiempo de liar alguna. Es efectivamente lo que dice Domingo, que monta unos vídeos geniales y nos pone los lentes. Ya te digo, si nos pone los lentes largos, la leche. Es que es increíble. Yo es que si tuviera esos ríos, es que no saldría. Me saldrían agallas en esto. Yo no saldría del agua, tío, con esos ríos. A mí es de siempre, además, ¿eh? Lo que más envidia me ha dado ha sido llegar a un río de aquellos, a la orilla del Esla, a la orilla de un Porma, a la orilla de un Órbigo, a la orilla de un Carrión, a la orilla de cualquiera de esos ríos y simplemente mirar. Yo, por ejemplo, este año, una de las sensaciones más placenteras de la temporada, probablemente la sensación más placentera de la temporada, fue llegar a la orilla del Carrión y ver que después de 8 o 9 años que no lo pescaba, aquello seguía igual y seguía habiendo truchas. Y el poder meterte y clavar la primera trucha, y te suba la primera trucha del Carrión después de un montón de años y clavarla y poder pelearla y devolverla, joder, pues eso es una alegría tremenda. Siempre me han dado una envidia muy grande esos ríos. Y concretamente, o no concretamente, sino particularmente el Carrión, porque siempre lo he asociado a cosas interesantes y a cosas buenas. Allí conocí buenos amigos, allí tuvimos pescadas muy buenas, allí hicimos buenas juergas y joder, es un río que para mí tiene algo mágico, ¿no? Y me evoca tiempos interesantes. Si encima vas al río, si encima te metes a pescar y tienes peces cebándose y ves peces grandes cebándose, porque se me puso una trucha a tiro, no es por contar batallitas, pero se me puso una trucha a tiro de muy buen tamaño, cebándose en superficie, que no hubo manera de echarle, porque justo cuando íbamos a empezar a echarle, se levantó una racha de aire, cayeron un montón de hojas al agua y se quitó. No me dio ni opción, pero joder, ver aquel pez y decir, hostia, pero ¿y eso? Y bueno, y luego clavar una trucha como esta. Es decir, clavar una trucha como esta, perder otras dos, es decir, que fue un día que no me llevé a la mano muchos peces porque, bueno, sin más, no, a ver, cogimos truchas y pescamos truchas y tal, pero hostia, pero disfrutas porque ves movimiento, ves meneo, ves vida en el río y es algo que a mí es lo que más envidia me da. Que es que ves un río que tiene vida, que tiene algo, que tiene alma, que tiene, joder, pues lo que sea. Así que es de lo que se trata. Es de lo que se trata. Mira, comenta Jaume que dice que en Galicia este año fue increíble. Nunca recuerda un año tan bueno. Mira, es una asignatura pendiente que tengo hace muchos años, que es Galicia. A ver si con Nacho y contigo, Jaume y compañía, nos juntamos también, ya, poniendo fechas para el año que viene, que habrá que ver si hacemos alguna historia, ¿eh? Y pescamos y hacemos algo que se vea, ¿no? Y que disfrutemos. Ya lo tengo apuntado y ya hablaremos, claro que hablaremos. Comenta Aritz, hablando del tema de los ríos, claro, el Aragón, pero es para hombres. Hombre, sí, sobre todo, si tiran agua en el coto, sí, además el río Aragón, ese tramo, ese coto intensivo de Yesa, siempre ha sido como muy grande, pero bueno, habrá que ver. Ahí dependes también un poco, bueno, realmente en el larga también dependes de lo que estén tirando de Ugi, pero ahí, pues en el Aragón también, pues depende bastante del tema de Yesa. Bueno, nos veremos a ver. Es un poco lo que hay. Es un poco lo que hay. Bueno, Roberto, los protagonistas en realidad sois vosotros. Yo soy simplemente, pues eso, yo me pongo aquí y trato de charlar, de dar un poco de ánimos y de pues eso, y compartir, ¿no? Lo que nos gusta a todos, que es pescar y hablar de pesca, que eso es lo chulo. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas, ¿no? Allí desde Argentina, aquí desde España, un saludo muy grande, además. Mira, aquí está Ceballos, que estaba yo encabronado porque no me acordaba, no me salía tu nombre. Sí, la verdad que echamos un día cojonudo. Esta foto, además, me la hiciste tú, o sea que... Sí, echamos un día fantástico y disfrutamos como hacía tiempos que no disfrutaba yo en el río. Pero hacía tiempos, además. Comenta José Luis, Dice que dedico la tarde al monillo. Estuve haciendo dubbing con rayones, mezclas, pruebas y han salido cosas muy interesantes. Joder, si tengo que meterme, y a mí me admiro, ¿eh? Me maravilláis toda la gente que os dedicáis al tema de los dubbines, de andar haciendo pruebas y tal. Yo la verdad es que en su día tengo un molinillo que creo que era de mi abuela, que apareció una vez por casa, lo limpié y tal, y dije, bueno, lo voy a usar y voy a hacer mis mezclas y mis historias y tal, y ahí está, muerto de risa, y no lo he tocado para nada. Yo, para estas cosas, sobre todo para montar. Cuando me pongo a montar, me pongo a montar, pero soy un poco baguete para ponerme a montar y, ostras, me cuesta ponerme a montar y me cuesta ponerme a hacer innovaciones. Por la general suelo ser muy clásico con los montajes. Lo que sé que me funciona, lo reproduzco, lo repito y lo hago funcionar. Este año he probado, que no había probado, no las había probado nunca, y a raíz de leerle a Abel, hablando de sus moscas favoritas y tal, monté media docena de moscas tipo shuttlecock y, bueno, pues las voy a añadir al arsenal, porque son moscas que si las montas, digamos, son muy fáciles de montar, muy, muy fáciles de montar, muy rápidas de montar, y si las montas con materiales medianamente visibles, un culo de pato que se vea y tal, es una mosca que la ves fácilmente en el agua. Y bueno, y eso es una ventaja. Mosca fácil de montar, rápida de montar y que se vea bien, pues esa me apunto. Y además, bueno, pues lógicamente, digo, ha funcionado. Yo soy de la opinión de que realmente en el río funcionan todas las moscas, cada una en su momento. Pero me ha gustado porque es una mosca muy sencilla y muy rápida de montar. Y eso es interesante, muy interesante. Comenta Javier que en Palencia José María Luengo ha comenzado a montar cañas. Pues bueno, es una opción poder comentarle. Hombre, conozco a varios montadores. Marcos también es un chaval muy majete con el tema de los montajes de cañas y tal. Que, por cierto, tengo que mandarle una para que me cambie un mango y un portacarretes. A ver si me acuerdo y mañana o la semana que viene le llamo y hablo con él. Y le mando la caña porque quería cambiar de una de las que tengo. La que utilizo en principio para entrenar y para lanzar, quería cambiar el mango y el portacarretes. Y hablé con él antes de acabar la temporada y le dije, oye, cuando acabe la temporada estaremos en contacto y ya te la mandaré para que me la cambies y demás. Comenta el Cepo, dice, buena esa, ¿eh? Y la que te partió, tenías que haber visto la que enganché en el mismo sitio. Pillé a la madre colocada allí y se me soltó por cafre. Pues a ti se te soltó por cafre, pero es que tenía ceballos. Ten cuidado que está la gorda ahí, ten cuidado que está la gorda ahí. Y cuando le pasé la mosca, subió, salió la boca y se la comió, nos miramos los dos como diciendo, ¡hostia! Pues sí, pues ahí está. Sí, la verdad es que dos buenas truchas perdí en esa mata. Dos muy buenas truchas perdí en esa mata. Pero, bueno, oye, unas veces ganas tú y otras veces ganan ellas. Esto es así y no hay más. Pero bueno, oye, pues esto funciona así. Carlitos, ¿qué pasa? Te debo una llamada, por cierto. Te debo una llamada porque me llamaste el otro día y no te cogí el teléfono. Pero bueno, ya mañana, si eso, mañana tranquilamente hablamos. Que ha sido Carlos, otro de los buenos compañeros de pesca este año. Hemos estado, gracias a él, he redescubierto también, como ha sido un año muy atípico, pues gracias a él he redescubierto también el Duero, que hacía muchos años tampoco que no iba por allá a pescar. Y la verdad es que no se nos ha dado excesivamente bien, pero las veces que hemos ido, la verdad es que lo hemos disfrutado mucho. Y nos hemos divertido un montón. Así que se agradece, Carlos. Y me imagino que el año que viene también iremos y compartiremos más pesca en más sitios. Así que, como siempre. El cepo lo del molinillo, sí, claro, yo te digo, tengo uno por casa, ahora ya, si te soy sincero, no sé ni dónde está, en alguna caja lo tendré, pero no, a mí me da una pereza ponerme con molinillos y con historias. Yo soy muy de tirar de materiales estándar. ¿Funciona este dubbing? Pues, y además tampoco soy de los de, tiene que ser el color exacto este, realmente en el fondo, pues bueno, ya me conocéis. Y sobre todo, además, después de la que se ha montado con el tema de la selectividad, que se me ocurrió hacer el vídeo aquel, Pues, joder, he tenido de todo tipo de, de comentarios. Pero bueno, oye, pues esto es lo que funciona. Yo no soy para las moscas, no soy nada nada tiquismiquis. O sea, a mí me vale cualquiera. Realmente me importa mucho más la mosca, las moscas me importan mucho más verlas yo a que eso. O sea, si yo prefiero pescar con una mosca que pueda haber. Si no veo la mosca, ya no me gusta el tema. Por muy buena, entre comillas, que sea, si yo no la veo, pues no. No, por lo que sea, pues no. No. No soy muy de moscas y de andar buscando, eligiendo y tal. A ver, que me conformo prácticamente con cualquier cosa. Como son. Comenta Andoni, habías comentado algo de que querías hacer el Camino de Santiago pescando, ¿verdad? Es un proyecto que lo dejé, la verdad es que al final entre una cosa y otra, empezaba la temporada o la poca temporada que hemos podido tener, me centré en otras historias y tal. Este invierno me gustaría, es un tema que me gustaría darle cara y podría ser interesante, si no el año que viene, porque el año que viene me imagino que seguiremos estando con restricciones y habrá movidas y tal. Si no el año que viene, el siguiente sí que me gustaría de alguna manera intentar hacer algo chulo para poder ver, pescar el Camino de Santiago. Hacer, por ejemplo, un recorrido del Camino Francés o del Camino Aragonés, que puede ser empezar o bien en Roncesvalles o bien en Somport y hacer un poco toda la etapa de hasta Santiago. Sí, sí que me gustaría elegir, no pescar todos, sino elegir, digamos, de alguna manera un poco los ríos más interesantes y poder pescarlos, ¿no? Evidentemente, pescar, pues fíjate, hay nombres míticos, ¿no? De ríos importantísimos, Eslas, es la Porma, bueno, Porma menos, pero sí, en siendo, bueno, también lo podrías pescar, pero bueno, pues eso, es la Porma, Carrión, Órbigo, tal, fíjate, solamente en León, los ríos de los que estamos hablando, que al final los pescas, pero me gustaría de alguna manera incluso documentarlo, ya veré a ver cómo le doy forma y procuraremos, a ver si con un poco de tiempo le podemos dar forma, sí que me gustaría, sí, el tema del Camino de Santiago sí que me gustaría. ¿Qué pasa, Javi? Hablando de salidas de pesca, a ver si nos pegamos tú y yo una, pues hombre, estaría bien, aunque la salida de pesca estará bien, pero ese concierto de Testament estará todavía mejor. Así que haremos, a ver si pasa toda esta mierda y nos podemos juntar y echamos unas cervezas, pescamos y hablamos de todo y de lo divino y de lo humano, que se suele decir. Joder, lo mejor de los comparadones de ciervo, Cepo, pregunta al Cepo sobre los comparadones de ciervo que me mandó, los perdí todos en el Carrión este día. Y lo mejor de todo es que se veían de puta madre. Las cosas como son. Los puse, de hecho, al final estaba buscando moscas, pues bajaba, ya veis que bajaba fuertito, bajaba alegrito. Y los puse porque joder, no era fácil ver otras moscas. Ya digo, como a mí, para mí lo más interesante de una mosca es que yo la pueda ver bien. Las puse, joder, macho, y funcionaron bien. De hecho, me quedé sin moscas. Perdí dos en el morro de dos truchas y las otras dos, pues no sé si enganché, la verdad es que no me acuerdo, tenía cuatro y no me queda ninguna. Así que, como ya te mandé la foto, ya sabes cuáles son, con esos naranjitas y tal, que a ti te salen los comparadunes mucho mejor que a mí. Yo soy un chapucero para montar comparadunes, entonces prefiero que me los montes tú. Comenta Roberto, dice, viva el 0,18 y el 0,20 en moscas del 20. Y el 0,16 para pescar fino. Bueno, allá cada uno. Hay gente que lo hace. Y hay gente que pesca con esos hilos. Yo no sé si lo dices. Me supongo que lo dirás en plan broma. Pero sí, bueno, ahí tienes a Calambres, que comenta que no suele bajar de un 16. Y bueno, todo depende de... A ver, es decir, todo depende, y yo mi opinión con respecto a este tema es que todo depende de la circunstancia y del momento. Es decir, a lo mejor alguien se ha pensado que hablando del tema de las moscas y de la selectividad, pues hablas de categorizar y demás, y no, nada más lejos de la realidad. No, yo no tengo la verdad absoluta, ni la voy a tener nunca, ni quiero tenerla, porque al final a mí lo que me gusta de la pesca es la experimentación. Y la experimentación te da la experimentación te da un saber, y bueno, y una vez que tienes un saber y que tienes un conocimiento y que tienes una experimentación, puedes de alguna manera intentar comprender o buscar teorías que te hagan comprender cuáles son los comportamientos de los peces, en este caso de las truchas. Entonces, hombre, pues a ver, para pescar con un 20, lógicamente, con un anzuelo en un 20, un hilo del 20 no te sirve para nada. Ahora bien, yo en su momento sí que comentamos que el tema de la pesca o el tema de las truchas, a la hora de pelear peces, siempre será lo más interesante utilizar el mayor hilo posible. Quiero decir, si puedes usar un 14 en vez de un 10, pues siempre será más interesante usar un 14 que un 10. Si puedes usar un 16 en vez de un 12, pues también será más interesante el usar un 16 que un 12. Si tú vas a poner una mosca en un 36 y no te entra más que un 0.06, pues lógicamente no vas a poner un 10 porque no cabe, ni un 18 porque no cabe en el ojal. Pero esa es la historia. Es decir, que al final es cuestión de adaptaciones y de una serie de cosas. Hay gente que no baja de moscas del 20 y hay gente en tiempos, yo me acuerdo en tiempos, montábamos para pescar en Belmonte, allí en Asturias, montábamos unos dípteros en un 32. Que aquello prácticamente ni se veía. Bueno, pues eran circunstancias. Por eso te digo que, de todas formas, creo que el tema de los hilos es un poco... Esta fiebre que se ha organizado ahora con el tema de los hilos es un poco fiebre, entre comillas, dicho, ¿eh? O sea, no quiero, ya digo, que yo no pretendo mosquear ni ofender a nadie. Pero se ha montado un poco, es un poco contrasentido. Es decir, si tú quieres pescar truchas grandes, no tiene mucho sentido que uses hilos muy finos. Porque para cuando sujetes un pez grande con un hilo fino, pues lo vas a la pelea, la vas a alargar muchísimo más. Y ese pez, pues hombre, cuanto más alargues la pelea, pues peor para él. Pero bueno, oye, que San Doctores tiene la iglesia y aquí cada uno utilizamos el tema como sabemos y como podemos. Así que, pues eso, es decir, que no se trata de categorizar, sino de alguna manera de ser un poco lógicos. Si vas a montar una mosca pequeña, determinados hilos no te van a servir. Si vas a montar una mosca más grande, pues no tiene sentido usar hilos finos. Yo, por ejemplo, este año, bueno, este año no, ni este año ni ninguno. Hace muchos años que no bajo, por ejemplo, del 6X de Río. Yo utilizo Powerflex, nylon Powerflex de Río y no bajo del 6X, que es un 12 y algo. Creo que es casi, prácticamente te diría que es un 13. De ese hilo no bajo nunca. Y pesco sin problema. Pesco sin ningún problema. Ahora bien, es que cuando mucha gente te habla, ¿no? Y te vienen a decir, no, pero es que en el río tal, y bueno, cada río tiene su circunstancia. En Alfarrás, a lo mejor, la presión de pesca, la cantidad de pescadores, el grado concreto de alerta del pez, una serie de factores, uno de los 15, 20, 100, 2.000, 200.000 factores que puedan hacer que la trucha tome tu mosca o no la tome, es el diámetro del hilo. Puede ser. También podría ser un factor determinante. También podríamos estar hablando de Usain Bolt haciendo el récord del mundo de los 100 metros libres y que lleve unos cordones 5 miligramos más ligeros que otros, pues puede ayudar a ser batir el récord del mundo. Pero no es determinante, es decir, que hay un conjunto de cosas que hacen que la trucha tome o no tome tu mosca. Una de ellas es el diámetro del hilo, pero no es la fundamental. Yo, vamos, eso sí que creo. Hay otra serie de cosas, para mí, en mi opinión, más importantes. ¿Es una fórmula? Sí. ¿Influye? Puede influir, pero yo creo que hay cosas más importantes. Y el hilo, en realidad, es de todo lo que podrías elegir, es probablemente lo... estaría al final de la ecuación. Sumaría, pues eso, en un examen de que tienes que sacar un 10 para sacar un... O sea, si el 10 es sacar una trucha, pues a lo mejor el diámetro del hilo es medio punto o menos. En vez de un 10 sacas uno y medio. A ver si me explico. Creo personalmente que eso es así. Por mi experiencia lo digo, ¿eh? No lo digo por, yo digo, ni por categorizar, ni por nada de nada. Creo que por mi experiencia eso es así. O por lo menos yo creo que eso es así. Y espero haberos comentado, ¿no? Pues espero haberos explicado un poco toda esta historia de los hilos, que me imagino que estaría Roberto de broma, pero bueno, sin más, no pasa nada. Vamos a ver qué más hay por aquí. Que veo que hay... ¿Eh? José Miguel dice que hay Champions ahora, pero que se queda aquí. Pues oye, te lo agradezco un montón. Esto de competir con el Madrid y que te quedes aquí, pues oye, se agradece un montón. Yo, la Champions últimamente me interesa cada vez menos, porque como no juegan ni Osasuna ni Huesca, pues no me interesa. Veo los partidos por, bueno, y además le tengo cierta simpatía al Barça. Pero si no juegan Osasuna y Huesca, pues la verdad es que no le veo demasiado fundamento al asunto. Mira, comenta Jorge Rubén del Amo, un detalle que puede ser interesante también, y es un factor más dentro de todos estos factores que estábamos hablando. Dice, bueno, un día que comían las truchas como locas, salvo mi mosca, después de un rato de observar las aguas, me fijé que rechazaban las moscas de verdad. ¿Esto tiene algún tipo de explicación? Pues yo alguna vez, bueno, concretamente me pasó una vez en el río Larraun en Navarra. Y era algo muy curioso porque tú estabas viendo que las truchas estaban comiendo moscas y las veías y había una fila que había tres o cuatro truchas cebándose. Y estabas a posición de tiro, echabas tu mosca y aquello no funcionaba. No comían. Y de repente pasa otra mosca y se la comían. Y de repente, ya de estas que te pones a fijarte y dices, aquí pasa algo. Y te pones a fijarte y ves que baja una mosca natural y de repente ninguna trucha la toma. Ninguna. O sea, ninguna de las truchas que estaba puestas en la postura tomó, cogía las mosca, una mosca natural. Pasaba una y no la cogían. Pasaba otra y no la cogían. Y de repente me fijé que pasaba una, bajaba una mosca natural, pegó un bote, de estas que van medio empezando a volar, que si se mueven, que si no se mueven, pegó un bote y la primera trucha es que no la dejó ni caer al agua. ¡Bum! Salió y se la comió. Y dije, hostia, a ver si va a resultar que el disparador o el rasgo, no sé si conocéis, esto igual es meterme en camisas de once varas, ¿eh? pero bueno, ya en su momento, yo creo que incluso lo he comentado en el podcast y en algún otro momento lo he comentado, hablábamos de la teoría del hombre chino. ¿Y cuál es la teoría del hombre chino? Pues espera, que la voy a buscar y os la digo, porque hice un artículo, y es más, incluso lo voy a poner para que... Un segundo, ya que estoy aquí, lo voy a buscar. Son todo teorías de Carlos, de mi buen amigo Carlos Azpilicueta, que tiene un montón de historias y siempre tiene y ha estudiado y ha visto y ha mirado teorías absolutamente para todo. Mira, os voy a dejar, la dejaré también en el abajo en la descripción y en las notas del programa y demás y eso, os dejaré el enlace para que la veáis. Mira, lo pongo para que lo, si alguno quiere verlo, que es la teoría del hombre chino. weatherpeople.com/teoría-del-hombre-chino. ¿Qué dice esta teoría? Pues esta teoría dice que, bueno, en principio es una teoría, os voy a leer lo que en su día escribí para que lo veáis. Dice, es una teoría desarrollada por el pescador inglés Richard Dick Walker y que viene a decir lo siguiente. Si tuviéramos delante un grupo de chinos vestidos de diferentes formas y realizando diversas acciones, ¿en qué nos fijaríamos para asegurar que todos son chinos? Sin lugar a dudas, el rasgo más importante que nos podría hacer llegar a esa conclusión serían los ojos rasgados. todos los demás rasgos, altura, color de pelo, si son delgados, si son gordos o cualquier otro elemento de indumentaria o lo demás, serían pasados por alto sin siquiera prestarle atención. O sea, vamos a saber que son chinos porque les vamos a ver los ojos rasgados y vamos a decir, coño, mira, un grupo de chinos. Pues porque da igual cómo vayan vestidos, da igual si son hombres o mujeres, da igual si... Da igual, simplemente son chinos porque tienen los ojos rasgados. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la pesca? Una trucha, dentro de un medio visual muy variable y difícil, se fija casi exclusivamente en un rasgo diferenciador de la mosca para discernir si es lo que quiere o no. Todos los demás rasgos, mientras no solapen de manera obvia el rasgo diferenciador, pues en este caso el rasgo diferenciador clave serían los ojos rasgados, no son ni siquiera tenidos en cuenta. Ahora bien, ¿qué rasgo es el diferenciador en una mosca? No existe un único rasgo diferenciador comodín. Depende de la situación, el rasgo puede ser la forma de las alas, los brillos o la ausencia de los brillos, el nivel de placaje en superficie, tamaño, el color. Esto explica en parte el sorprendente hecho de que a pesar de la visible curvatura y la amenazante punta del anzuelo, la trucha se lo meta al agua como si no existiera. ¿Qué quiero decir con esto de la teoría del hombre chino? Pues quiero decir una cosa muy simple. Jorge Rubén, ese día, por lo que sea, esas truchas, por la razón que sea, dejarían pasar las moscas naturales porque no le detectarían ese rasgo diferenciador que otras veces es el desencadenante del ataque y de que las tomen. Yo, como te estaba diciendo, un día estaba pescando en el round y me fijaba que ni mis moscas, ni había moscas naturales que las truchas las comían. ¿Cuál fue la historia? Que en un momento determinado veías que derivó una mosca y la que saltaba, de estas que empezaban a volar y demás, la que saltaba era la que se comían. ¿Cuál era el rasgo diferenciador? Pues evidentemente el hecho de que la mosca se moviera. Claro, echabas la mosca al agua, dejabas la deriva y justo cuando veías que iba a llegar al sitio, pegabas un tirón a la línea para que la mosca tuya se moviera y bueno, fueron para afuera. Había cuatro truchas comiendo, fueron las cuatro para afuera. Después de que te pones a investigar, estudiar y demás, y dices, coño, mira, se come en la que se está moviendo. Era simplemente el rasgo diferenciador. No es que estuvieran selectivas sino que simplemente el resto de moscas que bajaban, pues en ese momento no lo asociaban a comida y no se la comían. Era simplemente eso. Esa es la historia. Entonces, la explicación perfectamente puede ser esa. En ese momento, si dejan de comer alguna natural, o bien tiene un grado de alerta muy alto y la trucha está más pendiente de todo lo que le rodea que de alimentarse, que puede ser, o bien está simplemente puesta en la postura y hay algunas moscas que come y hay otras que por lo que sea no las come. Porque no, por eso, porque no brilla, porque no se mueve, porque tal, porque cual. Da igual el tamaño y da igual el color, simplemente con el movimiento, con lo que sea, es lo que hace. Habría quien me dirá, pero eso es selectividad. Digo, hombre, sí y no. Yo no creo que... No es una cuestión de selectividad. No es una cuestión de selectividad, es una cuestión de que en un momento determinado la trucha utiliza lo que utilizan el 100% de los animales, bueno, el 100% no, el 99,9% de los animales del reino animal. Y digo 99,9% porque nosotros no siempre utilizamos esa ley, que es la ley del mínimo esfuerzo. Si yo estoy en una postura alimentándome, si yo soy un animal y estoy en una postura alimentándome, si comerme lo que me está bajando me supone un gasto de 3 y un beneficio de 2, no lo voy a comer. Ahora bien, si me supone un gasto de 3 y un beneficio de 5, estamos hablando de calorías, lógicamente, si a mí subir me supone un gasto de 3 y lo que me como, o sea, subir, comer y bajar me supone un gasto de 3 y lo que me como me da me supone una ingesta de 5, pues evidentemente subo, me lo como y bajo. Si yo me tengo que mover y tengo que gastar 3 para subir, comer y bajar y lo que baja me da 2, pues evidentemente no me lo como. Es una cuestión de economía de movimientos y sobre todo de aprovechamiento de recursos en cuanto al tema de los animales. La ley del mínimo esfuerzo que se llama. Entonces, seguramente la explicación vendría por ahí. O bien no diferenciaban y no el rasgo diferenciador a ese pez no le suponía comida o no lo entendía como comida, o bien no estaba en situación de comer, o bien pues necesitaba otro disparador, otro rasgo diferenciador concreto que sería el que le haría comer. Y seguramente la explicación tiene que ser esa. O por lo menos en mi caso yo opino que la explicación es esa. No creo que sea otra. Muy buenas, Juancho. ¿Qué tal estás? Veo que vais viniendo todos y que por lo menos ya nos vamos conociendo, ya nos conocemos de todos. Comenta Roberto, dice, de poco vale una mosca si no la vemos por mucho que funcione. Estoy contigo. Sí, yo creo que es fundamental. Para mí es lo más importante. Yo quiero ver la mosca, o sea, estamos hablando de pescar, evidentemente, a secas. Supongo que pescando con ninfas. Bueno, en el caso de pescar con ninfas, si pescas con señalizador, tienes que ver el señalizador. Si pescas al hilo, tienes que ver la tensión del hilo. Si pescas los diferentes técnicas de pesca, lógicamente, lo interesante siempre es ver. Entonces, yo estoy pescando a mosca seca y pongo la mosca en el agua. Quiero ver la mosca primero, por ver si draga o no draga, por ver si baja bien, por ver por dónde baja, etcétera, etcétera, etcétera. Si no la veo, pues no tiene mucho sentido. Pregunta Alfredo González, dice, ya que hablas de tu otro vídeo, me imagino que te referirás al de la selectividad, que lo pondré pues por aquí, luego en postproducción, el que no lo haya visto lo tiene en el canal y me imagino que lo pondré por algún lado, ya por si alguno no lo ha visto. Pues me imagino que te referirás a eso, al de la selectividad. ¿Cuántos modelos de moscas tienes en tu caja y qué abanico de tamaños? No muchos. Yo pescar, realmente que pescaré. No sé si llegará a una docena de modelos distintos. En modelos me refiero a patrones de montaje. Modelos, bueno, luego pues puedo montar X moscas al año de diferentes patrones. Pero bueno, no me muevo tampoco en muchos, muchos modelos. Yo te digo, como mucho, igual una docena de patrones distintos. Modelos, ya podemos hablar. Modelos no, no. Tiene que ver con esto, abanico de tamaños. Patrones, pues probablemente, pues digo, una docena, docena y media, 12, ¿entendés? 12, 15, 20 como mucho, no creo que llegue a 20. Abanico de tamaños, pues me suelo mover. A ver, eso va un poco determinado en temporada. Yo sé que lo normal y en determinados ríos es que los tamaños que pueda encontrarme, quiero decir, si voy a pescar en octubre al carreón, sé más o menos el tipo de mosca que me voy a encontrar. Si voy a pescar en agosto al Pirineo, sé más o menos el tipo de mosca que me voy a encontrar. Entonces, el abanico de modelos va en función de eso. Es decir, por regla general, a principio de temporada empiezas montando moscas en un 16, 14, 16, 14 unos pardones, 12, 14 unos pardones, 16 unas rodanis, en el caso de que bueno, tienes la posibilidad de que puedas encontrar una eclosión, y de ese 14, 10, 12, de 14, 16, vas en ríos. En ríos normales, por decirlo de alguna manera, en ríos naturales, no, no naturales, no, perdón, en ríos, pues, Irati y tal, bla, bla, bla, vas a ir bajando lo típico, 14, 16, 18, 20, 22 como mucho, y no suelo bajar del 22. Así que ese abanico va entre el, digamos, el 14 y el 22. Y en alta montaña la cosa es completamente distinta. Ahí, cuanto más grande sea la mosca, muchas veces mejor. Y además, habitualmente vas a pescar con terrestres, con lo cual, pues estamos hablando de moscas relativamente grandes. Pero voy a quitar esto para que veáis que estamos hablando de moscas relativamente grandes. Escarabajos, saltamontes, bien de foam, tricópteros grandes, etcétera, etcétera. Entonces, sí, bueno, ya te digo que ese sería un poco el rango de moscas en las que moveríamos. Modelos, no muchos, y tamaños, pues hombre, lo típico. Ya digo que, por regla general, vas montando moscas teniendo en cuenta los ríos a los que vas a pescar. Yo, al principio sí, hace muchos años, cuando empecé a pescar, sí que me dedicaba a montar montones y montones de moscas y tal, y últimamente, pues como ya llevo muchos años pescando, y al final pescas prácticamente en los mismos ríos, y si no, pues te acuerdas de lo que pescabas aquí, lo que pescabas allá, y cuando vas, sabes la época en la que vas y más o menos intentas intuir lo que puede salir, pues tampoco me preocupo en montar una cantidad ingente de moscas. Dices, en este río, en esta época, más o menos este color y este tamaño. Y tampoco me preocupo en modelos. No monto una emergente de no sé qué, no. Digo, pues voy a montarme esta que me gusta, que me es fácil de montar y fuera. Esa es un poco la historia y la fórmula que tengo yo de hacerlo. Espero que te haya contestado, Alfredo. Cepo dice, a veces se puede pescar de oído. Yo en el carril suelo hacerlo. Pues hombre, de oído, sí, bueno, y cuando pescas al tentón, cuando ya es bastante oscuro y echas la mosca y dices, por ahí tiene que andar, oyes un plop y ¡pum! Tiras a clavar y a veces pues funciona. Pero yo, por ejemplo, cuando ya no veo, no te creas tú que me hace mucha ilusión. Y últimamente, Encima, además, ahora tengo mi cruz particular, que además de gafas, tengo que utilizar las de cerca para empatar los anzuelos, y ya mi percepción ha cambiado completamente. Digo, joder, macho, esto ya no es lo que era. Y si no veo la mosca, no estoy nada cómodo. Pero nada, nada cómodo, ¿eh? Absolutamente nada cómodo. Hombre, lógicamente, si están comiendo arriba, pues es cuestión de estudiar la situación, y de una manera u otra, antes, al final acabas engañando siempre alguna. O sea, siempre o hay alguna que se suicida, o pillas a una que está en una situación más fácil, y simplemente pues la engañas. Así que esa es un poco la historia. Esa es un poco la historia. Cuanto más selectivas suelen estar es con Ignitas y al amanecer. Yo es que es un poco lo que digo. Yo es que el tema de la selectividad como concepto de que solo van a comer Ignitas en un momento determinado, yo eso no termino de verlo. Y no termino de verlo porque mi experiencia me dice que no es así, que yo no me he encontrado esa situación nunca. Hombre, a ver, todo el mundo cuando le dices eso de que la selectividad te dice, sí, pues vete a tal río a pescar truchas en tal... Vamos a ver. Vamos a ver, porque esto sí que me apetece explicarlo porque es algo que me apetece que quede claro. Es decir, yo no estoy diciendo que en un momento de eclosión de ignitas y que las truchas estén comiendo ignitas, yo voy a ir con un escarabajo de foam y las voy a pescar. Puede darse el caso. O sea, puede ser que pongas en medio de una eclosión de ignitas un escarabajo de foam y funcione. Puede darse el caso. De hecho, existe otra teoría, que es la de la teoría de la barrita energética. Es un poco lo que estábamos comentando. Si tú tienes una trucha puesta en el agua y está cebándose a ignitas y gasta, digamos, dos, volvemos al tema de la ley del mínimo esfuerzo, digamos que gasta dos y está comiendo ignitas que le dan tres, por decir algo, pues como no tiene, o incluso puede que esté gastando cero, porque está pegada a la superficie y simplemente lo único que tiene que hacer es sacar la boca y comer. Está gastando cero y las ignitas están dando dos. Y de repente, ¡puf!, le cae una barrita energética o una chocolatina que en vez de darle dos, le va a dar seis de energía. ¿Qué va a hacer la trucha? ¡Pum! Es que ni se lo va a pensar. A veces, otras veces no. Otras veces pues no funcionará. Por eso digo que ese tema de pues mete una eclosión de no sé qué y pon un no sé cuántos. A ver, no tiene por qué funcionar, pero a veces funciona. O sea, no tiene por qué no funcionar. Es decir, que esto es un poco una cuestión, como siempre, hablamos de teorías y de situaciones. Otra cosa es que nosotros como pescadores, por decirlo de alguna manera, y algunos más que otros, porque buscamos resultados fáciles y porque queremos ir al grano, yo llego a un tramo, veo una trucha, se está cebando, le echo tres veces, oye, joder, yo soy de otro tipo de pescadores, ni mejor ni peor, no se me enfade nadie, hay que andar así porque está la cosa como eso. Yo soy de otro tipo de pescadores que prefiero pararme, esperar, investigar, ver, oye, ¿esto por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no estoy consiguiendo pescar esa trucha? Y me pongo a observar, miro, veo, calculo y al final llegas a una conclusión. Es decir, nunca he competido, perdona que mezcle un poco el tema, pero bueno, viene un poco por ahí, ¿no? Porque mucha gente que se mete al río, aunque no compita, está con mentalidad de competidor, ¿no? Con mentalidad de maximizar efectividad y minimizar tiempo. Siempre tiene que ir a por más truchas en el menor tiempo posible. Yo pienso, y vuelvo a repetir, no quiero molestar a nadie, pero yo pienso que, y soy de una clase de pescadores que busco precisamente todo lo contrario. Es decir, cuando yo veo una trucha que, por lo que sea, no me come la mosca, en vez de pasar a otra, quiero intentar averiguar por qué no me come la mosca. Digo, pues si yo quiero, la que quiero pescar es esa, vamos a ver, ¿por qué no? A ver, esto es así, esto es asado. Ah, no, mira, por aquí. Ah, no, por allí. Ah, es que tengo que hacerlo así. Si consigo sacarla, pues soy el tío más feliz del mundo. Si no consigo sacarla porque me ha ganado, porque está en una postura jodida, porque no soy capaz de presentarle bien la mosca, porque no me esperaba que baje su grado de alerta y se ha marchado. Por la razón que sea, si gana ella, pues gana ella. Tampoco me supone un problema. Si gano yo, pues encantado de la vida. Encantado de la vida. Pero yo creo que va un poco por ahí el tema. El tema de la selectividad, al final, Con el tema de la selectividad vuelve a pasar un poco como con todo, ¿no? Al final hay un montón de factores que hacen que una trucha tome tu mosca o no. Hablamos del tema del hilo, lo he dicho antes, el tema de los grosores, de no sé qué, no sé cuándo, hay un montón de opciones. Entonces, ¿en medio de un eclosión de ignitas te comerían un escarabajo de foam? Pues hombre, podría ser, si se lo presenta. Hombre, a ver, si ese escarabajo de foam, por la razón que sea, baja dragando y la trucha no se espera y de lo ve de repente hacer cosas raras, evidentemente no solo no se lo va a comer, sino que se va a espantar y se va a pirar. Pero si baja bien, ¿por qué no se lo va a comer? Si al final es el alimento. Es un poco lo que decía. Si tú estás en el ágape o en el lunch de una boda o estás en una entrega de premios o estás simplemente en un buffet libre, tienes un buffet libre delante tuya y tienes montones y montones de comida, ¿qué vas a hacer? Oye, pues mira, como estoy en el buffet libre y puedo comer hasta hartarme lo que quiera, voy a coger solo mortadela. ¿Por qué? Porque yo quiero. No, el jamón que le den por culo. A paella no quiero ni saber nada. Esto no voy a comer. Los filetes tampoco. Solo voy a comer mortadela. Porque me ha gustado el color rosa de la mortadela. No le veo ningún sentido. Francamente. Puedes estar comiendo mortadela y de repente ver el que pasa con las croquetas y dices, coño, están calientes, pum, y cogerle dos o tres y comértelas. Esto es así. Mi opinión. Vuelvo a repetir. Mi opinión. Pues eso lo tenemos pendiente, Carlos, efectivamente. Dice, comenta si quieres lo del programa de montaje de cañas de bambú con Rafael Vigara, uno de los mejores roadmakers de Europa, que también grabó para otros programas de caza y pesca, etc. Pues sí, hombre, sí, ya estaremos con él. Además, como tú eres mi contacto para esas cosas, pues le daremos caña. Vamos a tener tiempo, estamos todos ahora confinados, o sea que sí, lo retomaremos. Lo retomaremos y retomaremos un montón de cosas, claro que sí. Ya sabes que sí, Carlos, o sea que yo encantado. Encantado de la vida. Pregunta M.S. Cuenca, dice, ¿y los ríos del Pirineo Aragonés no se pueden comparar a los de León en cuanto a cantidad? Lo que pasa es que son ríos completamente distintos. La mayoría son ríos completamente distintos. Ten en cuenta que, por regla general, son ríos cortitos y son ríos que tienen muchísimo más pendiente que los ríos o por lo menos los ríos regulados de Castilla y León. Y por la general, cantidad sí, los ríos aragoneses cantidad de peces tienen cantidad de peces. La diferencia es que, por ejemplo, al ser ríos mucho más complicados y con menos alimento, que eso también hay que tenerlo en cuenta, son ríos con menos alimento, por regla general, las truchas, por lo normal, por lo general, suelen ser mucho más pequeñas. Pero sí, claro, el tamaño, o sea, que decir, cantidad de peces en el Pirineo Aragonés, truchas hay para aburrir. Y eso lo digo con el corazón en la mano y con mucha alegría, además. Pues truchas tienes muchas. Pero el problema es que, problema entre comillas, ¿eh? Lógicamente, no es un problema. Los ríos, la configuración de los ríos no es lo mismo. Tú no tienes, es decir, un río como el Esla, con esos tablones y con esas cantidades de ovas y de algas y de alimento, no lo tienes en ningún río del Pirineo. Por lo menos el Pirineo Aragonés o la parte que yo conozco del Pirineo Aragonés. Son ríos pues que son más complicados. No suelen tener tanta cantidad de alimento en el propio río. Con lo cual, pues lógicamente los tamaños no son iguales, etcétera, etcétera. Pero bueno, son ríos. A ver, todos... A mí me gusta pescar todo tipo de ríos. Siempre me ha gustado pescar todo tipo de ríos. Bien es cierto que este año he redescubierto, entre comillas, gracias a Carlos y gracias a otra gente con la que he podido ir a pescar a ríos de meseta, ríos mucho más planos, pues he redescubierto y la verdad es que he decidido que me encanta y que me gusta muchísimo la pesca en tablas. Me echaba unas risas con Ceballos el día del Carrión, pues me decía, jo, ya me ha dicho el Cepo que si tú pillas una tabla y ves truchas cebándose, no te mueves de allí ni para el copón. Y digo, hombre, pues si puedo evitarlo, desde luego allí me quedaré. Así que ya digo que he redescubierto ese tipo de pescas que hacía tiempo, que pues desde que no iba por allí, y me encanta. Es una pesca que me gusta mucho, pero también me gusta puntear y pescar de punta en alta montaña y demás. Pues que son circunstancias, épocas y estrategias distintas, está claro. Eso está claro. Carlos Altetes también me apunto, pero me encuentro encerrado sin poder salir de casa para ir a pescar. Ahora que tengo algo más de tiempo, claro. Estás encerrado tú, estoy encerrado yo, estamos encerrados todos. Yo me imagino, concierto ese, en su momento ya podéis perdonar, pero será de cara al año que viene y si no el 22, ya veremos a ver. Pero bueno, ya habrá tiempo. Dice Roberto, de broma nada, me llaman Calambres Junior. Bueno, oye, pues son formas de pescar. Desde luego, si a ti te funciona como siempre, pues encantado de la vida. Encantado de la vida. Y además de verdad, de verdad, te lo digo de verdad. Yo es un poco. Lo que pasa es que estas cosas muchas veces te pones a explicarlo, intentas explicar, sobre todo cuando estás en un sitio donde tienes que hacerlo vía mensajes y tal, es complicado de cojones. Por eso, pues estos dos vídeos anteriores que he hecho en cuanto al tema de la selectividad y el otro tema tabú, que si soy sincero, esperaba que alguno me dijera algo con el tema de la pesca al hilo o no pesca al hilo. Pero bueno, simplemente porque son una serie de cacaos mentales o de pajes mentales que tengo yo en la cabeza, que de alguna manera pues me gusta estructurarlo, preparar un pequeño guión y soltarlo y comentarlo. No pretendo tampoco crear polémica ni pretendo molestar a nadie. Simplemente son una serie de reflexiones que hago en su momento. Entonces, pues hombre, estando en el río y con la caña en la mano te da mucho tiempo a pensar cosas y a discernir y a darle vueltas y a decir, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué no? Y bueno, pues van saliendo cosas. Luego, además, me junto con quien me junto. Con todo el cariño del mundo, por cierto. No sé si estarás por ahí, Carlos, pero ya sabes que te quiero muchísimo. Y me junto con quien me junto y bueno, pues este tipo de conversaciones suelen surgir y bueno, luego soy un poco el que recoge toda esta historia y me gusta de alguna manera pues documentarlo y decirlo. ¿Que alguien pesca con el 010? Oye, perfecto, si te funciona, perfecto. Ya lo dije en el anterior vídeo. O sea, si tú pescas de esta manera y pescas peces, pescador que pesca un pez, pescador es. O sea, esto es así. Si tú pescas así, cojonudo. Si el otro pesca de la otra manera, pues cojonudo también. Yo no pretendo catequizar a nadie, simplemente lo que lo decía, y de hecho en un grupo de Telegram lo comentaba el otro día, yo no pretendo sentar cátedra y tener la verdad absoluta, simplemente lo que me gustaría es que alguien, si con lo que yo digo puede llegar a reflexionar y a pensar un poco más en abrir un poco la mente y pensar un poco más en toda esta historia, pues con eso me doy con un canto en los dientes. Me doy con un canto en los dientes. Comenta Reflejo Único, dice, buenas tardes, si tienes un bajo cónico terminado en un 18, ¿hasta qué numeración puedes saltar al tippet sin descompensar? Uy, sobre esto hay cientos y cientos y cientos de teorías. Yo te voy a decir lo que yo hago y me funciona. Me funciona y me sirve. Yo pesco con un cónico de 3 metros y medio y este año los he terminado en un 21. Al 21 le he hecho una micro lazada. Era un 20, creo que era un 20. Era un 20. Sí, era un 20. Eran bajos de Camus. De Camus, sí, estos de sí, bajos de la marca Camus, que por cierto, ole, lo buenos que son esos bajos. Ya antes hablaba de los trenzados, me he olvidado para siempre jamás de los trenzados. Ya no me echo a llorar cada vez que no lo tengo, sino que utilizo esos bajos de Camus, 3 metros y medio, termino en un 20, y a ese 20 le hago una micro lazada y cojo un 3X, un río, un 6X de río, que creo que es un 12-9 o un 12, no, por lo menos marca un 12-9 o algo así. Y directamente con otra micro lazada, lazada con lazada y a pescar. Yo no me complico la vida con los bajos. Después de probar montones y montones de cosas, no, nunca he decidido complicarme la vida con los bajos. Eso sí, bajos largos, 3 metros y medio. Si utilizas un bajo corto y quieres empezar a meter la nudados, pues hombre, podría saltar también, pero bueno, pues ahí le puedes meter un tramo del 16. Si acabas en un 18, le metes un 16, un tramo de un 16, un tramo de un 14. Hay recetas para montaje de bajos, pues hay cientos y cientos y cientos. Yo personalmente ya te digo, utilizo bajos de 3 metros y medio, incluso he utilizado alguno también, Camus, el mismo de 4 metros y medio, terminados en un 20. A ese 20 le echo una micro lazada. Y al tippet le hago otra micro lazada. Y hago uno lazada con lazada y a pescar. Y no me complico la vida. Es que no me complico la vida, no me quiero complicar la vida más con el tema de los bajos. He probado de todo, he probado a cocerlos, he probado a hacer anudados, he probado no sé qué, he probado no sé cuánto. Y para mí, al final, el bajo, pues hombre, tiene la importancia que tiene, pero tampoco me vuelvo loco con el tema de los bajos. Comenta Calambres y dice, el Calambres no baja del 3X, te lo digo yo. Pues efectivamente. Y además, cuando hablabas de que no bajabas en 16, la gente se echaba las manos a la cabeza. O sea que, efectivamente. Javi, tras pesca, mosca y cerveza. Si es que no se puede ser, no necesitamos nada más para ser felices. No necesitamos nada más para ser felices. Así que, estupendo. Comenta Roberto, mi 14 resultó ser un 16 real. Sí, bueno, el Stroff además es uno de los hilos que más suele mentir. El Stroff por regla general, por lo menos un número 2 por encima de lo que marca, suele tener. Así que eso es lo que, suele pasar. Ya veo que estáis aquí entre vosotros, ¿eh? Comenta el Calambres a Roberto, dice lo de Calambres Junior cuando pesques bien de rodado. Sí, le he visto este año un par de vídeos que ha subido a Facebook el Calambres, ahí en esos ríos en los que pesca. Vas a tirarme todo, nena. O te metes aquí o te vas, pero vas a tirármelo todo. Y ahora le acabamos a liar. Entonces, esta gente va a decir algo. Que decía que he visto un par de vídeos este verano y estos días de septiembre y tal, del Calambres pescando ahí en el Tajuña y en esos ríos en los que se mueve. Hostia, es una delicia verlo. Luego decías lo de los baleadores, macho, si es que no me extraña, metiéndote donde te metes, te tienen que durar minuto y medio a ti los baleadores. Ya podrías ir uno con uno de hierro forjado o de algo así, porque si no te lo vas a cargar en 2 días, tío. En 2 días. Comenta José Luis Augusto, dice, para mí en Asturias ha sido una buena temporada de truchas en los ríos trucheros y mala, malísima de reo en los salmoneros. Hombre, todo dependerá de cómo haya ido de agua los ríos en verano. Yo me acuerdo que, claro, los ríos y los salmones para remontar necesitan agua. Y si no ha habido, yo la verdad es que este año ha sido muy malo en Aragón en cuestión de agua, en Aragón y en Navarra. Así que si no ha habido mucha agua, pues me supongo que los reos y los salmones les habrá costado moverse. Entonces, claro, se ponen desconfiados y ya la cosa se complica bastante. Pero bueno, eso a veces, pues hay años buenos y hay años malos. Esto es así. Espérate, porque he perdido. Aquí tengo. Vamos a ver, tengo por aquí. Claro, con el tema de los hilos, Isma comenta, dice, yo cuando voy a las gordas llevo un 0,23. Claro, lógicamente. Claro, y si pudieras meter uno más gordo, probablemente le meterías uno más gordo. Yo, hay una cosa que no entiendo con esto de los hilos. Ya digo que procuro ser racional en cuanto al tema de los peces a pescar y en cuanto al tema de los equipos y tal, ¿no? Si la gente le funciona y yo no tengo nada que decir y me callo la boca. Pero no termino de entender, bueno, a ver, no termino de entender es un poco relativo. Yo creo que tiene que ver un poco con todo lo que nos viene, porque ahora mismo, pues evidentemente la gente que está en el top y la gente puntera de verdad con el tema de la pesca es la gente que está en competición. Gente muy válida, gente que mete muchas horas en el río y que hace sus pruebas y sus historias. Pero claro, ellos maximizan y priorizan una serie de cosas por encima de otras. Entonces, este tema de la pesca ligera y ir a pescar a ríos, ir a pescar a seca, a ríos, cualquier río, y meter una línea 2 o una línea 3 con un hilo del 0,10, del 0,08 y tal, en tippet, pues ¿qué queréis que os diga? A mí me parece pretender... Iba a decir matar moscas a cañonazos, pero creo que es justo al revés. Es querer cazar elefantes con una escopeta de balines. Entonces, claro, las numeraciones de los equipos y demás se hicieron por algo. No puedes pretender pescar una trucha de un tamaño, digamos, normal, vamos a ponerle más de 20 o de más de 25, con un equipo del 1 o del 2, sí lo puedes pretender y, oh, qué bueno, las sensaciones es la hostia. Porque, es decir, no está diseñado un equipo del 1 o del 2 para pescar una trucha de más de 25, no digamos ya si son 70 o 50 o 60 o 70, esas que se ven por ahí de vez en cuando que la gente sale con truchas así, no se puede pescar o no puedes pretender hacerlo con un equipo del 1, como tampoco puedes intentar, no sé, ir a pescar, pues yo qué sé, tío, no sé, cualquier otro pez con otro tipo de equipo. Que cada equipo está equilibrado o se supone que está equilibrado para el tipo de peces a los que vayan a pescar. Si yo quiero ir a pescar al mar atunes, voy a ir a pescar con una caña del 12 o del 13 o del 14, y si quiero pescar pues no sé, el smallmouth bass americano, que son peces así, así o lo que sea, pues, pues voy a ir a pescarlos con una caña del 1 o del 2. O los típicos creeks americanos, que son truchas de este tamaño, pues voy a ir a pescarlos con una caña del 1 o del 2. Es decir, cada cosa tiene su, su aquel. Es mi opinión. Es decir, cada uno luego, lógicamente, vuelvo a repetir, cada uno pesca con lo que quiere y con lo que gusta y con lo que, y lo, con lo que está cómodo. Pero me, a mí en este aspecto me gusta ser bastante racional con respecto a eso, ¿no? Al, al, a las numeraciones, a los hilos, a los equipos. Más que nada por una cuestión de comodidad mía. Yo no se me ocurriría ir a pescar, pues no sé, al Duero mismo, con una caña de línea 2, porque a nada que me sople Carlos, lo tengo a la mía y me sopla, y adiós muy buenas el hilo. O sea, adiós muy buenas el lance, porque, porque a nada que pues adiós, prefiero ir con un equipo más acorde. 4. Yo habitualmente pesco con equipos del 4. Para pescar el tipo de truchas que habitualmente suelo pescar, voy más que de sobra. Mucho más que de sobra. Claro, comenta MS Conca, dice que yo creo que como les guste la mosca, como si le pones la maroma a un barco de tippet. Más que como les guste la mosca, como le baje bien la mosca. Volvemos a lo de antes. Si el rasgo positivo, acordaos de la teoría del hombre chino, si el rasgo positivo hace que la trucha se interese por la mosca, que el hilo sea más o menos gordo, le va a importar poco, como le va a importar poco que le salga un alambre del culo, que siempre digo lo mismo. Es decir, si esto fuera, si las truchas tomaran las moscas por rasgos negativos en vez de rasgos positivos, dijeran, sube, a ver, no, esto no me gusta porque no tiene este color o porque no brilla con esto, no, porque no esto, porque no lo otro, no tomarían ninguna mosca porque le verían el anzuelo que le sale del culo. Y dices, coño, ¿y ese alambre que sale de ahí qué es? No, esto no me lo como. Sin embargo, es al revés. Es decir, tú ves bajar una mosca, la trucha en concreto, es decir, ve bajar una mosca y dice, coño, pues tiene un brillo que parece, ese brillo me da la sensación de hacer rasgos positivos. Entonces, si consigues engañar a la trucha y lo que le pasa por delante lo considera comida, que el hilo sea más gordo o más fino, le va a dar igual. Le va a dar igual. Mientras no drague y mientras no haya una cosa que haga rara, que entonces automáticamente se revele el engaño, si tú consigues engañar a la trucha con una deriva natural y con un insecto que tiene un rasgo positivo natural, se la va a comer. Y pum, y es que no hay más. Aunque le pongas un 10 o le pongas un 16, da igual. Comenta Domingo lo mismo, dice, mi opinión es que a pez grande, hilo gordo, para peces pequeños, hilo fino. Hombre, si puedes pescar peces pequeños con hilos gordos, pues tampoco pasa nada. Es decir, que cuanto menos tiempo sujetes a un pez y cuanto la pelea menos estresante y menos cansada sea para el pez, y en cuanto lo puedas meter cuanto antes al hilo, pues mejor que mejor. Entonces, pues, ¿qué más da? Que si puedes pescar truchas pequeñas con un 12 o con un 14, ¿por qué vas a bajar al 10? No tiene sentido. Ojo, yo he tenido en el Pirineo truchas de 10, 12, 15 centímetros que me han partido un 16. Bueno, muchas veces a mí ya no por nada, sino porque tienes ya cierta experiencia y siempre le digo lo mismo a todo el mundo que viene a pescar conmigo. Cuando estás pescando en el Pirineo, vuelvo a repetir, son ríos con una pendiente muy grande y las truchas generalmente suelen estar en el fondo, para cuando la trucha sube, come y baja, para cuando tú tiras a clavar, lo normal que haces en el Esla o en cualquier río plano, que tienes que clavar mucho más, con mucha más seguridad, para cuando haces eso, probablemente la trucha ya esté medio metro por debajo del agua. Con toda esa cantidad de agua que tiene debajo, lo más normal es que tenses el hilo y parta, pero parte un 16 sin ningún tipo de problema. Lógicamente no es por el pez, es por la clavada, pero yo eso es lo más habitual. Como te pases clavando, si es una trucha muy pequeña y le vences la resistencia, la sacas volando. Pero si es un poquito más grande, ya te digo, 15, 16 centímetros, partes el hilo, seguro. Ya que... Comenta Carlos, el hilo que probaste conmigo. Muy, muy bueno, flotación y excelente color. Sí, la verdad que sí, era un hilo de Scientific Angle, si no recuerdo mal, que tenía una pinta cojonuda. La verdad es que sí que me gustó. Lo que pasa es que yo llevo muchos años siéndole muy fiel al Power Flex de Río. Me gusta mucho. Mira, además me pregunta Andoni, dice, Andoni, ¿el Río Power Flex no te resulta algo rígido? El 6X mide 0.13. Sí, va por ahí, es un 0.12.9 o 0.13 algo. No, rígido no, todo lo contrario. Todo lo contrario, si algo me gusta es que es un hilo perfectamente maleable, dúctil y demás. En tiempos, cuando hacíamos moscas clásicas con Hackle, era un hilo que tendía bastante a rizar. Pero como yo casi todo lo que hago, lo hago con CDC o tal, me va de cine. La verdad es que es un hilo que me va de cine. Y como me va de cine, no me complico la vida. No me complico la vida. Así que... Comenta Javier, de los fluorocarbonos que se suponen invisibles no quitan ese misticismo de hilos finos. Lo que pasa es que los fluorocarbonos son, en teoría, son invisibles porque tienen el mismo nivel de refracción o el mismo índice de refracción que el agua, con lo cual teóricamente son invisibles porque son invisibles en cuestión de que no se ven. Flotan en teoría un poco peor, dicen. Yo para seca no los he utilizado nunca, francamente. Entonces, claro, al final el problema de la resistencia son hilos que resisten al nudo, dicen. Es que tampoco lo tengo muy claro porque ya te digo que yo fluorocarbonos no he usado, pero dicen que al nudo no suelen resistir tampoco mucho hilos que tienen menos resistencias y demás. Entonces, no lo sé. El tema de los hilos finos, al final, es un poco, ya te digo, que es relativo. Entonces, cuando me dicen, no, es que un hilo fino draga menos que un hilo más grueso, me estamos hablando de micras. Es decir, en cuanto al diámetro, estamos hablando de micras. Micras, o sea, no es que estemos hablando de un hilo que es así y otro que es así. No, estamos hablando de micras, de un 0.16 a un 0.12. O sea, estamos hablando de 4 micras. O menos de 4 micras. ¿Cuál es la incidencia de ese hilo en cuestión de dragados o no dragados? Pues hombre, muy relativo todo, como siempre. Como siempre, todo muy relativo. Así que esa es un poco la historia. Coméntame, vamos, que se comen un trozo de chapa que da vueltas y se van a asustar con un 0.16, no lo veo. Bueno, pero no tiene que ver, a ver, en realidad no tiene que ver con eso. La cucharilla, la chapa que da vueltas de la cucharilla la interpretan de una manera y la mosca que les deriva la interpretan de otra. Y el hilo, ya digo, en un momento determinado, si tenemos una trucha que está muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy mosqueada, pues que ya... volviendo un poco al tema de los grados de alerta, está en grado de alerta, digamos, 2 o 3, sabe que nosotros estamos detrás, es consciente de nuestra presencia y está muy mosqueada, pues a lo mejor ahí el hilo tiene incidencia. A lo mejor ahí el hilo tiene incidencia. Pero si estamos con una trucha que está en grado de alerta 0 o en grado de alerta 1, el hilo será probablemente nuestra menor preocupación en cuanto a la pesca. Lógicamente dices, oye, joder, si es que pesco con una mosca en un 24... No me cabe un 0.14, tengo que meterle un 0.10. Bueno, bien, lógico. Pero bueno, al final es una cuestión de compensación. Muchas veces incluso un 24, hostia, tiene que ser un sitio muy complejo para que ponga yo un 24. No suelo ser habitual. Antes, hace muchos años, sí que ponía moscas en un 32 y montaba moscas. Creo que algún anzuelo me quedará todavía por ahí, por la caja, porque no gasté toda la caja de anzuelos, pero vamos, hace que no monto en un 32, creo que en menos de un 22 hace mucho que no monto. O sea, que bueno, que esto es así. Sí. Comenta Cepo, dice, a veces lo cogen las que vuelan, otras las que no vuelan, otras las que van lapadas, depende. Yo las he visto dar con la cola a una mosca para ver si se mueve y cogerla después. Sí, y yo en el carrión... He visto una trucha, echarle la mosca, estar la trucha puesta, subir, tocarla con el morro, derivar con la mosca, tocarla otra vez con el morro y ponerse en el sitio. Pero eso son truchas, que probablemente estén muy pescadas. Te estoy hablando de los tiempos del sin muerte de Pino del Río, que por allí pasaba un montón de gente. Es decir, truchas que están muy pescadas. Y truchas que al final ya no es una cuestión de estado de alerta, es una cuestión de comportamiento adquirido. Ella sabe en un momento determinado que en determinadas circunstancias las moscas que se meten a la boca pinchan. Entonces, antes de saberlo, dice, hostia, a ver si esta es de verdad o es de mentira. Pero eso no es selectividad. Eso es aprendizaje, eso es condicionamiento de aprendizaje. Estamos hablando de pues Pavlov y todo esto que estudiábamos en el instituto. Es decir, si tú cada vez que le das de comer al perro le pegas un calambrazo, pues cuando le enseñes el plato, pues probablemente diga, para tu padre, voy a comerme yo eso. Pues esto es así. Sí, bueno, claro, todo depende. Volvemos a veces, estáis hablando un poco de eso, ¿no? De moscas vivas tocando el agua, que comenta Carlos. Isma, que también comenta, que rechazan las muertas y atacan las que bajan moviéndose o revoloteando. Que otras veces solo se comen las muertas. Esto es un poco lo que depende. Hay veces que en un momento determinado el condicionamiento o el disparador, en este caso, el disparador es una cosa, que la mosca está muerta o que la mosca se mueve o que la mosca lo que sea. Y es muchas veces también, volvemos al tema del gasto de calorías. Si yo estoy en esta posición y me está bajando alimentación, ¿por qué me voy a mover aquí para volver a mi sitio si me voy a gastar más energía que hacer simplemente así? Es decir, si bajan dos moscas, una baja por aquí y la otra baja por aquí y la trucha está aquí, ¿vale? La trucha está aquí puesta y le baja una mosca por aquí y otra le baja por aquí. Entonces será más fácil que haga esto en cuanto a gasto de energía, será mejor, más fácil que haga esto que no que haga esto, porque va a gastar mucha menos energía. Es que ha rechazado mi mosca o no, o es que está selectiva porque no me ha comido la mosca. No, lo que no va a hacer es calcular, a ver, entenderme lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero vamos, ella dice, si me muevo hasta aquí, como y vuelvo, gasto 4. Y lo que baja, me da 2. Y sin embargo, lo que baja aquí, me da 2 y gasto 0. Pues evidentemente, no me voy a desplazar aquí para comer, pero lo que estoy aquí, sí lo voy a comer. Es que simplemente, muchas veces es simplemente eso. Y tú estás empeñado en poner la mosca y no la consigues poner en el sitio, y si no la pones en el sitio, por la razón que sea, ella dice, no me la como únicamente porque la ingesta no supera el gasto. Eso es así. Sí, hay veces que pasa, misma mosca, hilo fino e hilo gordo, y me la tomaban. Pues hilo gordo y otra mosca, la primera, probablemente, claro, lógico. Sí, claro. Hay veces que determinadas moscas, por la situación, por las circunstancias, porque le ha pasado mejor, porque le ha pasado peor, hay veces que incluso, oye, el disparador, ojo, yo no digo que siempre funcione en el tema de los tamaños, hay veces que el disparador es el tamaño. Y están bajando moscas en 3 tamaños distintos y solo se están comiendo las del 18. Solo se están comiendo las del 18 por el tamaño, porque es el disparador, porque lo que sea, ¿vale? Como somos todos un poco como sea, pero no. Selectividad, pues hombre, en ese caso, a lo mejor, pero quiero decir, tienes que ver un poco los fundamentos, ¿no? El color, el tamaño, es que muchas veces, es que claro, meterse en el cerebro de una trucha es complicado porque no sabemos cómo piensan, en caso de que pensase. Es decir, lo que ven, lo que hace que coman o no coman. Entonces, hay veces que y simplemente que vaya más placada o menos placada, muchas veces el fundamento es la deriva, otras veces es, pues hay una serie de disparadores. Entonces, dependiendo de cómo sean los disparadores, y sobre todo, repito, no solamente el disparador, sino el grado de alerta que esté en la trucha. Lo más probable, tú imaginaros, por ejemplo, estos árboles que se ven aquí detrás, estas ramas, imaginaros que hubiese una trucha aquí, donde tengo el dedo gordo, comiendo. ¿Vale? Esta trucha seguramente sería mucho más fácil de pescar. La trucha, ¿eh? No el lance. El lance probablemente sea mucho más complicado. Pero esta trucha que tengo aquí, donde el dedo gordo, sería mucho más fácil de pescar que si me voy a pescar, por ejemplo, una que estuviera aquí. Esta va a ser mucho más difícil de pescar. ¿Por qué? Porque esta trucha está, o esta que podría estar, por ejemplo, aquí, donde tengo la mano. Aquí, por ejemplo. Está mucho más protegida y se siente mucho más segura la trucha que está comiendo aquí que la trucha que está comiendo aquí. Con lo cual, esta, si consigo poner la mosca, me la va a comer mucho más fácil que esta. Por una cuestión simplemente de protección. Porque esta trucha, esta de aquí, está mucho más expuesta. Esa trucha está, en principio, mucho más alerta porque Ella es depredadora, pero también es depredada. Entonces tiene que estar con un ojo mirando a ver qué viene por detrás, a ver qué tengo arriba, a ver si va a venir la garza, a ver si va a venir no sé qué, a ver si va a venir no sé cuántos. Y entonces está más pendiente. Está con un ojo mirando a la comida y con otro ojo mirando a los posibles peligros. Y la trucha que esté aquí, lo más probable es que esté protegida. Bueno, aquí, es decir, imaginaros que estando aquí, pues está más, algo más protegida por ramas o por lo que sea, está más en una zona más sombría y demás, con lo cual, pues, se siente mucho más protegida. Entonces, probablemente no esté vigilando arriba, sino que lo único que esté haciendo sea pendiente de la comida. Entonces, es más fácil de pescar. Esa trucha, aunque lance es más difícil, en el fondo es más fácil de pescar. Como decía Carlos, las truchas más fáciles están en los lugares más difíciles. Pero por una cuestión de, vuelvo a repetir, del tema de los grados de alerta, que es una teoría que me parece súper lógica. Y me es mucho más interesante para mí definir el tema de la selectividad de las truchas en base a la teoría de los grados de alerta, más que a la teoría de que las truchas son selectivas porque comen este color o este tamaño. Creo que es más lógico pensar en una serie de circunstancias y de condicionantes mucho más amplios que el hecho de comen solo este color o comen solo este tamaño. Pero bueno, son ideas de hoy a mí, sí, ya digo. Como tampoco vamos a saber lo que hacen, pues no se les puede preguntar, pues no lo sabemos. El C, por ley del mínimo esfuerzo por la cual se elige el universo. Así que básicamente es eso. Y Isma dice, eso se lo explico a mi jefe, lo de la ley del mínimo esfuerzo, pero nada, no me hace caso. Nosotros probablemente, pues procuramos utilizarlo, pero hay veces que no se puede. Hay veces que la ley del mínimo esfuerzo no se puede, no la podemos emplear. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Pues sí, Roberto, tienes toda la razón. Nos liamos y luego pescamos con las mismas moscas. Pues sí, claro, casi te diría que sí. Eso es muchas veces así. Yo me acuerdo cuando empecé a montar, joder, todo lo que caía en mis manos, sobre todo por soltarte y por aprender a diferentes montajes y por tal, todo lo que caía en mis manos lo montaba. Y ahora esto, y ahora lo otro, y ahora lo de aquí, y ahora lo de allá. Y últimamente monto, pues lo que me ha preguntado alguien antes, ¿cuántos modelos montas? Pues montaré una docena, como mucho. Así que... Efectivamente. Comenta José Miguel Martínez. Para mí la Klinghammer, variando el tamaño y color durante la temporada, es la mosca más versátil. Me lo apunto. También para mí. Es uno de los modelos que más utilizo. Y varío tamaño y color. Y tampoco te creas que hago una selección muy grande, ¿eh? Utilizo dos o tres tamaños. No, ¿qué coño dos o tres tamaños? Un par de tamaños... Sí, bueno, dos, tres, a veces un montón. Sí. Dos, tres tamaños, dos, tres colores. No uso más. Y es una de mis moscas más utilizadas. Y no solo, comenta José Miguel, dice, me refiero a ríos de montaña, que es donde más me gusta pescar. No solo en ríos de montaña. Yo con la Klinghammer he pescado paraos, he pescado tablas de Lesla, he pescado tal, y funciona de cojones. Funciona de cojones. De cojones funciona. Es una gran mosca. Imita una serie de... Yo entiendo que además es una mosca que prácticamente es una mosca de estas atractoras o de conjunto. Realmente imita una cantidad de insectos que tampoco es... O sea, no es una ignita en Klinghammer. Klinghammer como tal puedes variar tamaños y colores, pero más bien es un patrón de mosca de conjunto, de mosca atractora. Pero funciona muy bien. Puede imitar una emergencia de tricópteros, puede imitar una emergencia de efémeras, puede imitar una emergencia de dípteros, la monta es muy pequeña y se puede usar en múltiples opciones. Y a mí la verdad es que tengo que es una mosca que me gusta mucho y la uso muchísimo, muchísimo. Bueno, Andoni, pereza o no pereza, el tema de que Andoni comenta, dice, pesca al hilo y pesca mosca. Menuda pereza ese tema. No, bueno, a ver, yo tampoco quiero crear aquí polémicas ni montar follones. Simplemente me gusta, vuelvo a repetir, me gusta llamar a las cosas por su nombre y también me gusta, de alguna manera, intentar presentar a la gente, sobre todo a los que empiezan de nuevas y llegan al mundo de la pesca con mosca, y automáticamente, hoy en día, es muy difícil que alguien que entre al mundo de la pesca o que quiera entrar al mundo de la pesca con mosca al río, es muy difícil que se decante por un tipo de pesca que hoy por hoy está en franco retroceso y en franco declive, porque es más difícil. Es más difícil entenderme. Hay que aprender a lanzar, etcétera, etcétera, etcétera. Es menos efectivo. Es bastante más, entre comillas, aburrido, porque con pescando al hilo vas a llegar, vas a echar así tres veces. No, a ver, es que en la pesca al hilo hay mucha gente que pescar bien al hilo, vamos a ver, sí, pescar bien al hilo, tal y cual, pero la realidad es que a un tío que no ha pescado nunca le das una caña le das una caña con un aparejo de hilo, bien monte un perdigón o bien monte una mosca, una ninfa de pelo. No estamos hablando de tú puedes pescar perdigones lanzando con un señalizador. No se hace, pero lo podrías hacer. Es decir, estamos hablando de técnicas. Tú le das a un tío una caña de hilo, una caña para que pesque al hilo, y es relativamente fácil que pesque peces. Sin embargo, con una caña con una seca, dice, mira, ahí tienes una trucha cebando. Échale. Es bastante más difícil. Por tanto, la pesca a mosca está en franco declive por eso, porque es a priori más difícil. Bueno, con mucha diferencia, muchísimo menos efectiva. Implica pues tener, digamos, cierta actitud ante la pesca y demás. Entonces, no es fácil que la gente que entra de nuevas conozca de primeras la pesca a mosca. Entonces, yo lo único que pretendo es, de alguna manera, no crear polémica en absoluto, para nada. No es mi intención, pero sí que la gente tenga, digamos, conozca diferentes modalidades, diferentes oportunidades, diferentes historias para que puedan elegir, ni más ni menos. No pretendo ser polémico, ni pretendo montarla, ni pretendo, ¿no? Simplemente decir, oye, mira, vamos a ver, tú, una cosa es pescar al hilo, otra cosa es pescar a tencara, otra cosa es pescar a la llerana, otra cosa es pescar al buldó. Isma es un experto en el tema del buldó y en el tema de las cuerdas con varias moscas y demás, que es otra técnica distinta. También se pesca con mosca, pero es otra técnica distinta. O la pesca a mosca, que es otra técnica distinta. Es decir, cada una tiene sus ventajas, cada una tiene sus inconvenientes. Elige a quien tienes el abanico y puedas elegir. Porque luego la gente se suele llevar a error. Y justo lo que no quiero, precisamente, o si puedo contribuir a solucionar ese error, pues prefiero contribuir a solucionar ese error. Nada más, no tiene más historia. No busco polémicas, ni busco montarla ni nada, ni quiero que se prohíba el hilo, ni estoy en contra de la competición, no, ni muchísimo menos. Cada uno en este país somos libres y cada uno puede y debe hacer lo que buenamente le dé la realísima gana. Vuelvo a repetir, siempre y cuando esté dentro de la legalidad, cada uno que pesque como quiera. Así que nadie dice que no. Nadie dice que no. La historia es esa que me gusta o me gustaría diferenciar un poco esto por llamar a cada cosa por su nombre. Ese es un poco mi planteamiento. Ese es un poco mi planteamiento. A ver qué veo por aquí, porque hay un montón de... Yo asumo lo de los pinchazos con el tema de los baleadores. Pero las costuras, Rafa, no me jodas, que dice calambres. Pues te voy a decir una cosa, macho. Este año, ¿cuántos días has ido a pescar a la temporada? Con la temporada que hemos tenido, ¿eh? Te habrás ido tus 100, 150 días, fácil, ¿no? Pues si te pones 150 días seguidos un pantalón vaquero, ¿te aguanta? Esa es mi pregunta, ¿eh? Si te pones 150 días seguidos un vaquero, ¿te aguanta? O si utilizas unas zapatillas 150 días seguidos, ¿te duran? Es que el problema de la ropa es que se gasta, y más una ropa técnica como esta, que la utilizamos en circunstancias muy concretas. Yo no estoy defendiendo a los fabricantes de baleadores, ¿eh? Entiéndeme, pero quiero decir, estamos hablando de que es ropa que se estropea. Por tanto, pues es algo que yo lo considero gajes del oficio. Un pinchazo se puede reparar. Tienes un pinchazo, lo reparas. Una costura, pues es una putada. Ahora, si yo tengo un baleador, esto es como todo. Si yo te compro un baleador y ese baleador me dura 20 salidas de pesca, pues lógicamente ese badeador no lo volveré a comprar en mi vida. Ahora bien, si compro un badeador y me dura 200 salidas de pesca, pues diré, coño, este badeador, el tema de las costuras me dura 200, pues este badeador ya es otra historia. ¿Me explico? Pues ese es un poco el tema, lo de las costuras. Y más tú, tú y yo, que bueno, tú porque eres más alto incluso que yo y tal, pues claro, lógicamente tenemos que, dentro de la especialidad o de la especificidad de la ropa, encima tenemos que irnos no a tallas, digamos, medias, sino que tenemos que irnos a tallas extremas. Tenemos que coger una 2XL, una 3XL, tú porque eres muy alto y yo porque, bueno, soy un poco menos alto, pero soy más ancho y demás. Y yo entiendo que la ropa, o sea, a mí, por ejemplo, por mi forma de andar y por mi constitución, los pantalones vaqueros de la entrepierna, de rozarse andando, llega un momento en el que los reviento todos de ahí. Unos me duran 3 meses, otros me duran 4 meses, otros me duran, depende de lo que me los ponga. Pero al final, todos los pantalones, y más cuando estaba más gordo, era más habitual que de esta fricción de los pantalones, de la entrepierna, o sea, de la parte de la parte interior del muslo, se me rompo. Bueno, ahora últimamente, como cuando he adelgazado menos, pero rompía todos los pantalones de ahí. Al final como los coches, desgaste, uso. Y el tema de las costuras, pues es una putada, hombre. Lo interesante sería hacer un badeador, estaría de puta madre, hacer un badeador transpirable sin costuras. Eso sería perfecto. Porque nos evitamos la incomodidad del neopreno, en badeadores transpirables. Pero es que no hay otra, es que esto funciona así, macho. Y es una putada, pero esto es así. Se dice el cepo que tienes mucho tiro y te tira de la sisa. Sí, bueno, claro, es lo que te digo, ¿eh? Al final el asunto de la ropa técnica tiene es lo que tiene. Yo soy de esa opinión. Comenta Reflejo Único, dada la situación, ¿cómo ves cursos de lanzado online? Pues hombre, hoy por hoy técnicamente sería posible. Lo que pasa que entramos dentro de lo que sería el grado de perfeccionismo del instructor en cuestión. Técnicamente sí sería posible, se podrían hacer cursos de lanzado. Yo de hecho el otro día lo comenté con mi amigo Carlos Piricueta, tenía intención de hacer alguna prueba de hacer algún directo con alguna sesión de lanzado. Y según lo que hiciéramos, pues intentar hacer alguna prueba o alguna historia. Técnicamente los cursos de lanzado online podrían ser perfectamente factibles. La historia, te digo, depende un poco cómo quieres hacerlo y qué es lo que realmente quieres de alguna manera enseñar. Pero bueno, pues es una cosa que yo la llevo en mente hace tiempo, si te soy sincero. Es cuestión de darle alguna vuelta más. Es cuestión de darle alguna vuelta más, pero yo creo que más pronto que tarde lo acabemos viendo. Sí, yo creo que sí. O bueno, o viendo o haciendo, que yo preferiría no acabar viéndolo, que lo hiciera otro, sino preferiría por lo menos estar involucrado yo, porque a mí todo lo que tiene que ver con estas cuestiones tecnológicas y con el tema de lanzado me gusta mucho. Pero bueno, ya veremos, a ver si se me van ocurriendo cosas, ya os iré comentando. Pero es una cosa interesante, muy interesante. Comenta Miguel, dice, ¿crees que esta temporada en Navarra ha habido menos presión pesquera? Además, hemos estado todos en el Irati. No, menos presión pesquera no ha habido. No ha habido menos presión pesquera porque se han acabado entre mayo y junio. Ha habido tramos que si no los has cogido en la apertura de permisos no se han podido pescar. Ha habido gente en el río y luego en el Iriati pues hemos estado un montón de gente que va a presión de pesca, menos ninguna. No. La sensación es que la presión de pesca es la de siempre. La de siempre, no sé, te haré decir si un poco más, un poco menos, pero presión de pesca ha habido. Y de hecho, cuando hemos ido al Iriati, la gran mayoría de los días, yo me he encontrado con gente. O sea que presión mucha, siempre además. Mira, No sabía yo esto, que habías hablado con los de Celant, Cepo, Carmona, digo, joder, Carmona, sí, Carmona, Calambres. Me lo han solucionado los señores de Celant, el tema de la SISA. Tienen un cliente de por vida. ¿Qué te han hecho? ¿Un valle de la medida o así o qué? Coméntalo, dime, cuéntamelo porque puede ser interesante. El tema de los valladores. Hombre, si te han hecho un valladar más o menos a medida o con un tallaje más acorde, que claro, es lo que te estaba comentando, el problema que tienes tú, que yo no es exactamente el mismo, pero yo también tengo un problema con respecto a eso, al tema de las tallas. Yo, si te sirve Roberto comenta, ¿qué mierda hacen? ¿Qué se crean? ¿Que los valladores se usan en pasarela? Cuando hablo del tema de las tallas, yo siempre procuro, porque no es habitual y no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero procuro cogerme siempre valedor mínimo, vamos a decir, media o una talla más grande del que me vendría bien. Es decir, si a ti te, para, sobre todo por el tema de proteger de alguna manera las costuras. Si tú vas bien con una XL, cógete una talla mayor. Si vas bien con una M, cógete una talla mayor. Básicamente para que esas costuras no sufran de tirones, de roces, de fatiga en cuestión, o le estar de más en entrar la fatiga, que sería lo interesante. Entonces, con el tema de los valladores, yo siempre he dicho eso, ¿no? Efectivamente, no vamos a la pasarela Cibeles, vamos a pescar. Entonces, cuando te metes al río, lo normal es que te agaches, que levantes una pierna. Entonces, pues lógicamente, cuanto más grande, cuanto más, mayor sea la talla, menos va a sufrir el valleador. Esa es la historia. ¿No? Te preguntan cuánto te salió reparar el bader y contesta Calambres con el tema de Celant, que eso está en la basura. Compré uno en Celant, en un día me cambiaron los calcetines de neopreno por unos más largos. Pagado un martes, pescando un jueves. Ah, mira, oye, pues eso es interesante. Eso es interesante. Volvemos con el tema de los hilos. Y comenta José Miguel, dice, a ver, ¿a los lucios les meten un grosor de 0,70 o el 0,80? ¿Qué pasa, que los lucios son miopes? No, hombre, no. Y a veces incluso le metes un trozo de cable de Kevlar o estos acerillos que había en tiempos. No, evidentemente no son miopes. Lo que pasa que es lo que te repito. Todos los peces, en este caso, los lucios incluso, deciden si lo que les pasa por delante es comida o no es comida, dilucidado en base a rasgos positivos, no a rasgos negativos. Si el movimiento del streamer lo interpreta como un pez herido, no va a dejar pasar la oportunidad de comérselo por mucho que lo tengas agarrado a una maroma de barco. Eso es así, eso es así. No sé si estará todavía por ahí. El Calambres, creo que no. He dicho que se iba a cenar. Pues nada, un placer y seguiremos hablando, por supuesto. Comenta Javier. Las truchas de montaña son más viejas y fuertes, por lo que se tiran más, se mueven más rápido. A mí me encantan, son eléctricas. Sí, claro, no tienen por qué ser más viejas. Lo que pasa es que las reacciones, pues muchas veces son... Las reacciones son eléctricas, entre otras cosas... Yo interpreto que, entre otras razones, por dos muy concretas. Una, que los ríos son ríos con mucha pendiente. No son ríos planos, sino que son ríos con mucha pendiente. Y que, además, a raíz de que son ríos con mucha pendiente, si dejan pasar esa mosca o dejan pasar ese bocado que llevas a la boca, lo más probable es que se queden sin comer. O bocado, como se suele decir, oveja que bala, bocado que pierde. Con lo cual, pues no dejan pasar ni una. Por eso, si están abajo, suben, comen y vuelven a bajar a toda velocidad. Da igual que sean más viejas, más jóvenes, da igual. Comportamiento es muy habitual en todas las truchas de alta montaña ese. Por lo menos en las que me enfrento yo en Pirineos. O sea, que es lo habitual. Que son truchas que, por regla general, además no están nunca... Claro, lógicamente, en un río con esta pendiente, la trucha no está en la superficie. Generalmente está o a medias aguas o abajo, alimentándose, siempre mirando hacia arriba. Entonces, cuando ve que viene algo, sube, se lo come y baja. Comenta Roberto, dice, yo el bajo como uso uno barato de nylon de 15 pies, entiendo, Le cuezo últimamente únicamente el tramo gordo de hasta el 35 y le corto la punta plana, así queda cónico, si no, no va bien. He probado estos que van con punta plana de los chinos y demás y no me gustaron nada. Me mandó un par el cepo y tengo uno sin estrenar y el otro lo usé un rato y lo quité porque hacía cosas muy raras aquí abajo. Hacía la parte cónica, la parte plana y tal, un bajo amarillo que no sé, la verdad es que hace cosas muy raras. Así que lo quité y ese ya no lo uso. Hombre, ¿qué pasa, Country? Muy buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? A ver si nos juntamos un día estos y charlamos un rato, joder. A ver si, o incluso si podemos pescar en el coto vuestro, que no me importaría acercarme un día y echar un rato. Que el día que estuvimos en el Bidasoa, joder, ha llovido ya. Gracias a Dios ha llovido de principio de temporada. Joder, qué alegría. Me da alegría verte, hombre. Volviendo al tema del grado de alerta, comenta Roberto, dice, el grado de alerta es decisivo. Cuando están metidas en un agujero de 40-60 centímetros a la sombra y la derivas de 70 centímetros, pues pican sí o sí. Si metes la mosca, de hecho, de la misma la pinché dos veces en 25 minutos. Sí. A ver, el grado de alerta, yo considero, y me dice, y con un 18, con un 18, considero que el grado de alerta es funda, o sea, que decir, es de todos los rasgos. Cuando hemos hablado de la ecuación, del tema, si os acordáis al principio, el tema del hilo, la mosca, yo creo que el grado de alerta es probablemente lo más importante para pescar una trucha. Si tú te encuentras con una trucha que está totalmente confiada y su grado de alerta es cero, esa trucha, le pongas lo que le pongas, o sea, le pongas lo que le pongas, la vas a pescar. Entonces ya a partir de ahí la cosa se complica. Si está en grado de alerta 1, ya no será tan fácil. Si está en grado de alerta 2, ya tendrás que mirar más variables. Si está en grado de alerta 3, es muy probable que no la pesques. Es muy probable, no, lo más seguro es que no la vayas a pescar. Un grado de alerta 3 no la vas a pescar. Y el grado de alerta 4 es el que se ha pirado. Así que en la teoría de los grados de alerta hablábamos del grado 0, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El grado 0 era cuando le pongas lo que le pongas, te lo va a comer. Y el grado 4 es que se ha asustado y se ha marchado. Y una trucha que está en grado de alerta 3, utilices un hilo del 0,00001 y una mosca del 0,023. Si está en grado de alerta 3, no la vas a pescar. Eso vamos, te lo digo desde ya. José Miguel Ceballos comenta, dice, bueno, el diámetro del hilo también es cuestión de lo que tú quieras disfrutar con el pez. Fuera parte de engañarle, mejor, pues la presentación y la flotación de la mosca es mejor y el disfrute para no romper en la clavada y en la lucha es aún mayor disfrute. Puedes romper cualquier hilo a pesar del tamaño del pez. Hay peces que son demasiado rápidos y ahí está lo que comentabas tú de que el pez baja al fondo a 200 kilómetros por hora. Fluorocarbono que comentaban antes, pues depende de la situación. Hombre, sí, claro que sí. Ahí es cosa tuya. Tú lo que quieras utilizar. Yo, ¿sabes qué pasa? Que soy de esa escuela, digamos, probablemente además esa escuela con reminiscencias británicas del juego elegante, de las reglas del juego, todo este tipo de reglas que había, pues que son muy británicas en cuanto a las reglas del juego y demás. Entonces, siempre procuro darle al pez, digamos, cierta ventaja, por decirlo de alguna manera. Y a la hora de pescar, no me gusta utilizar hilos finos porque eso conlleva que si no quiero perderlo, las peleas van a ser muchísimo más largas y voy a cansar mucho más al pez y le va a ser más difícil recuperarse. Tú imagínate, por ejemplo, un río en pleno verano, con toda la canícula pegando al sol, la temperatura del agua relativamente alta y tal, y clavas un pez con un 0,10 y lo tienes 10 minutos o 15 minutos, arriba, abajo y tal. Ese pez, hostia, las va a pasar muy putas, para recuperarse por las circunstancias. Entonces, joder, hay que ser, en este juego hay que ser elegante y hay que procurar el bien del pez. Entonces, yo soy de esa escuela, ya digo, que voy a poner un hilo más gordo para intentar minimizar la pelea para poder evitar que el pez se estrese, que el pez se canse, que en definitiva que por la manipulación en cuanto a la pelea y luego el hecho de tocar para el pez para recuperarlo, ¿no? Pueda morir. Pero bueno, es decir, que volvemos a lo de siempre. Mientras los hilos se utilicen y tal, cada uno es cada uno. Yo, lo que comentas de que la mosca flote mejor y que la presentación va a ser mejor con hilos más finos, a ver, vuelvo a repetir, lo he dicho antes, no sé si estabas cuando lo he comentado, lo vuelvo a repetir. Es que un diámetro, es decir, la diferencia entre un 0,10 y un 0,12 son dos centésimas, dos micras, dos. Entonces, es prácticamente despreciable, me refiero, que, es decir, que la incidencia no es tampoco tan evidente. Me dices, estoy pescando con un 40 y me paso un 10. Sí, claro, la diferencia es ahí sí, pero de un 12 a un 10 o de un 12 a un o de un 11 a un 9 a un es tan sutil esa diferencia que no creo yo que esa propia diferencia sea tan determinante. Pero bueno, cada uno pues utiliza lo que buenamente le gusta y lo que prefiere. Hay cada uno. Pues esta es del último día de pesca. Pregunta Country. Country, por cierto, es presidente de la sociedad de Río Arga, de Pamplona. Y pregunta, dice, bonita foto, ¿dónde es? Es en el Carrión. El último día de temporada de este año en el Carrión. Comentas con el tema, eran todas las moscas, el ejemplo que has puesto, eran todas las moscas del 20, a lo que me dijiste, lo decisivo fue el color y la exuvia. Bueno, a lo mejor en ese momento ese era el disparador famoso del que estamos hablando. Puede ser, perfectamente, no te digo que no. Te cuento un secreto, me dice el Cepo. Cuando has puesto el ejemplo de la protección en la Salceda, que la del centro del río, donde has marcado en el centro, hay una buena piedra, ahí pican bien. Sí, bueno, la piedra ya se medio ve. O sea, ya veo que aquí. Mírala, aquí está. Epa, espérate. Aquí está la piedra. Sí, ya se ve. Pero bueno, era un ejemplo para que vierais un poco. Espérate, porque está. Tengo aquí a la perra liándola. Era un ejemplo para que vierais un poco a lo que me refería en cuanto a la protección y demás. Si ahí hay protección, pues efectivamente, pues lógicamente en esa zona estarán más protegidas, pero las truchas, pues por la general. De hecho, el Carrión es un río súper curioso. Yo siempre que me las encuentro, y las truchas más grandes que he pescado en el Carrión, lógicamente también por otra parte, siempre han estado orilladas completamente. Es curioso, pero es uno de los ríos donde más evidente se me hacía eso. Siempre, siempre, siempre están lo más orilladas posibles. Siempre. Las más grandes ahí siempre han estado orilladas. Habláis de los bajos famosos estos que tienen una parte plana y una parte cónica. Roberto le quita la parte cónica y, o sea, al revés, Roberto le quita la parte plana y el Cepo habla de que le quita la parte cónica. Yo la verdad es que lo probé, no me gustó ni ver y me pasé, y gracias a Dios que he encontrado los camufil, que estoy, vamos, encantado de la vida con esos bajos. Encantado. Encantado. Mira, con el tema de las moscas, Michael comenta, dice, comparadún, cambiando la seda del cuerpo, patrón temporada entera. Pues perfectamente podrían hacerlo, ¿por qué no? Claro que sí, claro que sí. Con unos comparadunes. A mí es una mosca versátil, lo que pasa es que soy un ceporro montando comparadunes y no solía montarlos. Este año, pues es una mosca muy interesante, sobre todo que se ve de putísima madre. De putísima madre se ven. Ah, veo que estáis con el tema de los hablando del tema de los bajos cocidos y demás, dice que el Cepo que no ha cocido un bajo ni hilo en su vida. Yo tuve una temporada que compraba unos muy concretos de Ragot, creo que era, si no recuerdo mal. De Ragot o de... Los comprábamos en los Urufunos. Eran unos bajos de largos, de 3 metros y medio o una cosa así, que los cocíamos. Y lo que pasa es que el problema de cocer los bajos, en mi opinión, es que cuando tú cueces un bajo, el bajo tiende a coger mucha más elasticidad, lógicamente. Pero por ende, cuando coge más elasticidad, lo que hace es encoger y engordar. Se hacen más gruesos, más gordos, por decirlo de alguna manera, el diámetro se amplía, tiende a cortarse y pierde mucha resistencia a los nudos. Pierde mucha resistencia a los nudos. Por eso dejé de usar los bajos cocidos. Te digo, yo este año con los Camufil, es que ya he encontrado el bajo perfecto para poder seguir pescando sin problemas. Es que además me quito de líos en la cabeza, planto un Camufil y a pescar. ¿Qué pierdo el tipe? Pues pongo otro. ¿Qué pierdo el tipe? Llevo un par en el chaleco, por si acaso, tuviera que cambiar el bajo entero y a correr. Y además, los bajos los hago, cojo el camufil, lazada en la parte que va la mosca, o sea, perdón, lazada en la parte que va el tippet y o sea, microlazada en la parte que va a la línea. Como la línea también la tengo con otra lazada, línea, lazada. Bajo lazada, lazada con lazada y luego el tippet y la punta también lazada con lazada. Y ya está, ese es todo mi bajo. Ese es todo mi bajo. Ese es todo mi bajo. Así que funcionan de cine. Y vamos, encantado de la vida. Encantado de la vida. Vamos a ver qué más hay por ahí. Comentario. Comenta Roberto, dice, yo este año que empecé a seca, desde el 19 de mayo al 15 de octubre se la seca quitando 3 días contados. Bueno, mira, eso está bien. Yo esos 3 días contados no, yo he seguido utilizándolo, yo no he pescado otra cosa. No he pescado otra cosa. Bueno, cada uno como esté cómodo, desde luego. Yo ya te digo, es que ni me complico ni en cocer, ni en cortar, ni nada, de nada. 3,5 metros, dos lazadas, una a cada lado. Y a pescar. Y a pescar. Sí. Comenta, hablando de baleadores, este año me he mojado todos los días que he pescado. Intento reparar los pinchados que tenía, pero en cuanto pasaba unas horas en el agua, cuando pasas de la cintura, cuando el agua tiene cierta fuerza, mojado. Sí. Sí. La presión. Yo, por ejemplo, este vadeador de la foto, que es un Patagonia, que lo compré, esta ha sido su segunda temporada, pues que te diga Ceballos, la cantidad de agua que llevaba cuando fuimos al coche. Llevaba en las dos perneras muchísima agua y estoy seguro de que es cosa de costuras y las costuras se joden muy fácil, pero son muy jodidas de reparar. Prácticamente imposible, ¿no? No es fácil reparar las costuras. Voy a intentar a ver si puedo tirar con él lo que pueda de una temporada más, pero no, no lo veo. Lo más probable es que el año que viene haya que adquirir baleadores nuevos. Así que veremos. Veremos a ver. Roberto pregunta, dice, ¿tú rotas el último tramo como aconsejaba Iglesias para quitar fricción a la línea? El último tramo, ¿a cuál te refieres? Me imagino que te referías al tramo del talón. Yo sé que hemos hecho alguna vez pruebas y demás incluso con coger la caña en vez del carrete aquí, coger la caña para que el carrete estuviera, digamos, lateral. Yo no creo que tenga incidencia el tema de la fricción de la línea al final tiene que pasar por las anillas y va a friccionar, o sea, va a rozar en las anillas seguro, en todas las que tiene que pasar la línea. Si llevas la tensión suficiente, no tiene por qué. A ver, volvemos a lo de siempre. Claro, estamos hablando de lanzar en distancias muy largas, entonces puedes suponer unos cuantos centímetros y demás. Hay que hacer muchas cosas bien antes para realmente darle importancia a la fricción o no de la línea en las anillas, o en el bajo, o que pegue en el blanc, o lo que sea. Yo eso, por ejemplo, no lo hago. Sí que últimamente, en las sesiones de entrenamiento, lo que hago es, cuando entreno algo de distancia y me siento mucho más cómodo, no es que lance más lejos, ni muchísimo menos, pero sí me siento más cómodo, en vez de lanzar, digamos, utilizar la postura habitual, digamos, de frente y utilizar la línea así, lo que hago es ponerme de medio lado. Entonces, me gusta lanzar distancia, digamos, perpendicular a la caña. En vez de estar paralelo a la caña, lo que hago es estar perpendicular a la caña. ¿Para qué me sirve eso? Pues me sirve para alinear mucho más fácil. Es decir, es más fácil alinear, si yo estoy puesto de pie, es más fácil para mí alinear en esta posición, alinear así, como si fuera un lanzador de jabalina. Es decir, un lanzador de jabalina, si os fijáis, va corriendo, pero cuando va a lanzar, se gira y lanza, suele lanzar de perpendicular a la jabalina. Eso es porque si el lanzador de jabalina viniese con la jabalina y quisiera lanzar, tendría que girar el tronco y probablemente los tiros se irían, casi todos se irían desviados. Entonces, ellos trabajan de medio lado, porque es mucho más fácil mantener la alineación estando perpendicular a la caña que estando paralelo. Entonces, ahí sí que me he dado cuenta que me encuentro mucho más cómodo. Entonces, puedo tirar mucho más de carril y puedo incluso exagerar movimientos que me permiten darle mayor aceleración a la línea. Rotar, pues hombre, pues a lo mejor tiene su incidencia. Yo no es algo que lo haya utilizado. Te pregunta Michael lo de explicar eso de rotar el tramo. Dices, efectivamente, la anilla de salida, si eres diestro lanzando, la rotas a la izquierda, la descentras. Yo no le veo, yo sinceramente, yo no le veo utilidad. No le veo utilidad. Pero, bueno, hoy habrá quien sí. No te digo que no. No, a ver, estáis preguntando en el tema del alinear o no desalinear. La acción de la caña no va a cambiar. Eso también te lo digo en absoluto. La acción de la caña no va a variar. No, para nada. Además, no vas a desalinear todos los tramos. O sea, a lo mejor vas a desalinear uno o tal, pero no va a cambiar. Ya te digo, no le veo incidencia. No le veo incidencia porque, además, ten en cuenta una cosa. Si tú eres diestro y estás con la caña en la mano derecha, y coges la línea con la mano izquierda, la línea no la sacas, es decir, la sacas de este lado. Entonces, tiene que ir al carrete. Entonces, ¿qué? ¿Girarlo para que vaya más en recto? Pues, hombre, pero ya te digo, ahí... Hay tantos factores importantes a la hora de lanzar, sobre todo en distancia, que el hecho de alinear o desalinear el tramo del carrete, volvemos a lo de siempre. Si la distancia es un 10, esto podría ser un cuarto de punto. Por ahí andaría. Yo no me volvería loco. O sea, no me volvería loco con ese tema. Sí, bueno, los blancos en la parte de arriba creo que tiene una línea, eso leí, sí, bueno, te estás refiriendo realmente, Roberto, te estás refiriendo a la espina del blanc. Todas las cañas, absolutamente todas las cañas del mercado, es decir, la caña de mosca, lo que haces es, tienes un mandril metálico y sobre ese mandril metálico enrollas una plancha de grafito. Entonces, todas las cañas del mercado, todas, absolutamente todas, por fabricación, tienen un salto. Hay un punto, si tú tienes un cilindro, si yo esto lo cubro, si yo cojo este boli y lo cubro con un papel, hay un momento, yo cubro esto, a ver si se ve, hay un momento en el que cubra, aquí, ya, si lo veis, tengo que poner papel por encima del otro papel. Es decir, se hace una especie de sándwich. Hay un momento en el que el grafito se pone encima del propio grafito. Y eso es lo que se llama la espina. Lo que hace que le das la forma cilíndrica y eso es lo que es la espina, que se llama. ¿Teorías con el tema de la espina? Pues hay millones. Hay gente que no le da ninguna importancia a la hora de anillar cañas. Hay gente que dice que da igual. Entonces, cada tramo pues le pone la espina donde lo anilla como buenamente le va a entender. Hay gente que dice que es fundamental anillar a favor de espina. ¿Qué significa anillar a favor de espina? Que cuando la caña se doble, la espina, digamos que esté en la parte interior del doble. Doblándola hacia adelante, me refiero, ¿eh? Entonces, cuando tú doblas la caña, cuando estás peleando, por ejemplo, una trucha, al doblarse la caña, lo que es la parte interior es la famosa espina. Hay mucha gente que dice que es fundamental anillar a favor de espina. Y, sin embargo, hay otro montón de gente que lo que hacen es anillar a contraespina, que es cuando la caña se dobla, que la espina esté por fuera. Entonces, hay teorías de eso a cientos. E incluso hay quien dice que no vale, que eso de la espina es una estupidez y que no sirve para nada. Para gustos los colores. Yo no soy fabricante de cañas, entonces no te puedo decir. Pero bueno, en teoría, los que hablan de anillar a favor de espina, hablan de que anillando a favor de espina le dotas a la caña de mayor rigidez y no sé qué y no sé cuántos. Eso es relativo. Ya te digo que es relativo. No termino de verlo. Pero bueno, oye, hay teorías de esto. Hay un montón. Pero un montón, además. Sí, bueno, hablando del tema de los hilos, esas micras en el diámetro del hilo, piensa que estamos hablando de tensión superficial. 2 micras no es mucho, pero 4 sí. Sí, pero bueno, quiero decir, al final la densidad del hilo es la misma. Si utilizas la misma marca, teóricamente el componente es el mismo, por tanto la densidad es la misma. Por tanto, la tensión superficial del hilo, 2 micras o 4 micras de diferencia, el hilo va a flotar igual. Porque, ojo, igual hay alguien que no lo sabe, pero las líneas no flotan por peso, flotan por densidad. Ojo, las líneas y los hilos y todo esto flotan por densidad. ¿Quiere esto decir? Es que utilizo una línea 2 para ser más sutil cuando pesco. No, perdona, tú puedes ser muy sutil con una línea 12 y muy bruto con una línea 2. Y la línea 2 no flota más alta que una línea 12, siendo las dos flotantes y que tengan las dos la misma densidad. O sea, una línea 12 y una línea 2 de la misma densidad van a flotar a la misma altura. Pese, la 12 pesa mucho más, pero como flota por densidad, va a flotar a la misma altura porque tiene la misma densidad. De hecho, si tú coges una línea, por ejemplo, del 7 hundida y una línea del 7 flotante, lo más probable que lo primero que te llame la atención es que la línea de flotante del 7 sea más gorda que la línea flotante que la línea hundida del 7. Lo que pasa es que la línea hundida tiene más densidad, entonces se hunde, y la línea flotante tiene menos densidad y flota. Por tanto, eso de ser sutil con una línea 2, pues es un poco de perogrullo, porque puede ser sutil con una línea 2 o con una línea 12, porque al final la deriva de esa línea es la misma. Si el material es el mismo, es decir, si estamos hablando de la misma línea, si estamos hablando de la misma marca y de los mismos componentes, la densidad de flotación, en teoría, va a ser la misma. Por tanto, van a flotar a la misma altura. Si yo tengo, vamos a poner una Scientific Angles, por decir una marca, ¿eh? No la he utilizado nunca, nunca he tenido una línea Scientific Angles, pero por decir una marca. Una Scientific Angles VPT del 3 y una Scientific Angles VPT del 6 flotantes, las dos van a flotar a la misma altura. Porque flotan por densidad, no por peso. Eso es importante saberlo. Comenta Cepo, dice, esa foto fue el día del Pilar. Acabar la temporada acabó el 15. Bueno, bien, vale. 3 días más tarde, sí, efectivamente. Tiene usted toda la razón. Pregunta Rafael si he pescado este año por León y qué tal. Nada, he estado un fin de semana. Bueno, miento, no. He estado un fin de semana en León. En Castilla he pescado algún día más porque me he acercado este año 3 o 4 veces a Soria. Pues hombre, el Esla me divertí, pesqué muy a gusto, me metí en pesquera, en unas tablas que había y tal, y disfruté mucho porque tenía truchas trabándose, no eran muy grandes, pero me lo pasé muy bien. La pena es que andaba mucho aire y era complicado. El Órbigo, yo no sé, todo el mundo me habla de que el Órbigo es el mejor río para pescar a seca y no sé qué, entonces, a mí se me ha dado fatal siempre. Y di que lo he pescado poco, ¿eh? Será un río estupendo, no digo que no, pero es ese típico de río que se te cruza y se te cruza y se te cruza y no hay manera. Y no se me ha dado bien nunca. Pesqué, estuvimos pescando con la gente de Draga en Carrizo y la verdad es que bien, a gusto, estuvimos a gusto, risas, gente y tal, igual, pero lo que es pescar, pues, cogí, no sé si fueron dos o tres truchas, no cogí más. Pero bueno. Tampoco era a lo que íbamos. Íbamos a probar macañas, a hacer un piña, a echar unas risas, tomar un café, bam, bam, bam. Y bueno, era otra historia. Y el último día en el Carrión, pues probablemente podría decir, sin ánimo de equivocarme, que probablemente fue el mejor día de la temporada. Me lo pasé bomba. Disfruté como hacía mucho tiempo que no disfrutaba en el río. Más que nada porque, como he dicho al principio, siempre le tengo un cariño muy especial al Carrión. Para mí es, pues, de los mejores ríos si no te digo que el mejor, de los mejores ríos de España, para mí, a mí me encanta y, bueno, pues pescar en el Carrión para mí es un placer siempre. Pesque muchas o pesque pocas, en el fondo el número de peces es lo de menos. Pero Castilla y León es un paraíso, Castilla y León es una barbaridad. O sea, ya me gustaría a mí vivir más cerca de Castilla y León de lo que vivo. Tenía todo el puto día metido ahí. Es que es una barbaridad. Una barbaridad. A mí me da una envidia tremenda. Viendo los ríos de allí y viendo, no los ríos, sino lo que tienen allí y lo que tenemos en Navarra, en cuanto a normativa, en cuanto a todo, pues me da una envidia terrible. Terrible. Pero muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad es que volveremos. El año que viene intentaré además meterle más, todo dependerá de clientes y dependerá de todo. Pero intentaré meterle más días porque me lo he pasado bomba. Tanto en el Duero como en el Carrión. Bueno, realmente es que en el río me lo paso bien en cualquiera. O sea que. Comenta Carlos, dice: orilla es igual a protección para los salmónidos en el Carrión, Llenusa y Patagonia. Árboles, ramas sumergidos, protección contra los depredadores aéreos, supervivencia pura y dura. Sí, esto es lo que estábamos hablando. Es decir, y cuanta más protección, más confianza. Eso es de lógica. No, a nosotros también nos pasa. De manera inconsciente, cuanto más protegidos estemos, por ejemplo, en nuestra casa o lo que sea, pues más cómodos y más relajados nos vamos a encontrar. Con lo cual, pues esto es así. José Miguel, ¿esos bajos camus son los de tu tienda? Sí, señor. Sí, señor. Los camus son los de mi tienda, sí. Exactamente. Comenta Roberto, no cuezas entero el bajo nunca. Es lo que te decía arriba. Solo la parte gorda hasta el 35, la rebelde. Y solo lo hago con bajos baratos. No, yo lo de cocer bajos hace mucho tiempo que ya no lo hago. Hace mucho tiempo que ya no lo hago. Simplemente, pues es lo que te digo. Saco del paquetito el camú, le hago una microlazada en una punta, le hago otra microlazada en otra punta y a pescar. Pero así de claro. Así de claro. Pregunta Juancho, dice, ¿cómo sujetar los bajos con alazadas y cuentas, Miquel? ¿Se pueden quitar y poner de forma rápida? Sí, rapidísimo. Rapidísimo. Tú ten en cuenta la última línea que compré, que es la que he estado utilizando este año, que ha sido una Río Technical Trout, viene con una alazada. O sea, viene ya de fábrica con alazada. Entonces, lo que hago es el micro alazada, no, lo que yo le hago es el nudo que sé que hago ahora es el Perfection Loop. Que no sé si lo conocéis, el Perfection Loop, hay un montón de vídeos en YouTube y demás, y en cualquier web, haces una lazada, que es un nudo, y cuando lo coges práctica es muy fácil de hacer. Entonces, Perfection Loop en un lado, Perfection Loop en el otro lado, entonces luego haces el nudo loop to loop, o sea, lo que es lazada con lazada, metes una lazada por una, enlazas, y en el otro lado lo mismo. Y entonces, cuando tienes que cambiar el bajo, si parto el hilo o lo que sea, saco otro tramo. Le hago otro perfecto loop y lo pongo. ¿Qué tengo que cambiar y lo quito? Deshago la lazada con la lazada, que es muy fácil, simplemente es quitarle tensión a eso y sale. Deshaces la azada con la azada y pones otro trabodilo. ¿Qué quieres cambiar abajo? Lo mismo, deshaces la azada con la azada, preparas el otro, pum, y lo pones rápido, rapidísimo. Rapidísimo y súper cómodo, súper cómodo. Así que, sí, sí, vamos, yo estoy encantado. Incluso en su día me complicaba con microanillas, le hasta pedir, uy, no, no, que no, que no tiene nada que ver. Loop to loop, o sea, loop to loop y todo con el perfecto loop. A funcionar maravillosamente bien. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? En absoluto. El Camus de 3,5. Hombre, a ver, prolongado hasta 5,5, sí, porque lo que hago es meterle al T3 y medio, al Camus de 3,5, le suelo meter pues 1,5 metros, 2 metros de tippet. Y claro, sí, lo prolongas hasta esa distancia. Y es la distancia que uso de pesca habitualmente. El bajo se extiende muy bien. Y el último tramo, pues depende, si es un tramo muy difícil, un tramo muy complejo, con mucho dragado y tal, le meto mucho tramo para que ese último tramo caiga, digamos, haciendo más un burruño y ahí pues pueda luchar contra las microcorrientes. Pero esa es la configuración habitual con la que pesco y estoy súper cómodo, de verdad, ¿eh? Con esos bajos. Hablando de los valladores, lo que dice Ceballos y de los de la Confederación, están esperando a que pagues el agua que te llevaste para casa. Y Cebo parecido, se pasó en metros cúbicos. Sí, ya, bueno, ya viste que estos últimos... Sí, pero yo estoy seguro que es cosa de costuras. Tengo el valladón ahí, a ver si le meto mano un día de estos, intento repararlo. Será difícil, pero bueno, pues oye, si me sirve por lo menos para acabar esta temporada en los intensivos y salimos algún día y tal y que cual, de aquí hasta mayo o así... Pues si el año que viene puedo cambiar de edad, pues lo cambiaremos. Así que haremos la historia. Así que eso. Bueno, era... Sí, pero es un poco lo que decía José Miguel. Dice, ese valedor tuyo vale una pasta. Sí, pero era un poco lo que te comentaba. Al final depende del número de salidas de pesca que hagas. Yo este valedor, este concreto, que tampoco era el caro de Patagonia, era el modelo de... joder, no me acuerdo cómo se llamaba. No era el más caro ni el siguiente más caro, era el tercero. Valía 300 euros o algo así. Me ha durado 2 temporadas y la verdad es que bien. Es un valedor muy ligerito, muy finito. Tiene un problema y es que desde el primer día tenía una sensación de que no terminaba de transpirar bien. Pero bueno, no me mojaba, que eso es importante, pero la sensación no era del todo agradable porque no terminaba de transpirar bien, no sacaba el sudor y había veces que notaba cierta humedad, pero no era porque le entrase agua, sino porque no transpiraba. Y al final pues le acababa entrando agua, pero bueno, duró 2 temporadas largas, o sea que estoy relativamente contento con él. Pero al final, pues lo que he dicho antes, al final este tipo de ropa técnica sufre mucho y las costuras todavía sufren más. O sea que es una puñeta. Sí, es lo que decía Carlos, comentaba también, el Patagonia hace agua en el Duero, sí, es verdad. No tanta como ese día del Carrión, pero hacían el Duero. Costuras a la Cuasure, pero una vez dadas de sí no es fácil de reparar. ¿Qué va? Es la reparación más difícil, es prácticamente imposible reparar el badeador. O sea, que complicado. Sí, sí, desde luego. Comenta Roberto Marcos Abad, dice, no tiene ningún sentido rotar el tramo. Si lo tendría, los mejores constructores de cañas se sirvarían de serie. Me parece una tontería supina. Hombre, es un poco lo que te digo. Sí que es verdad que si tú estás pescando y vas a lanzar distancia, sobre todo para distancia, quieres de alguna manera evitar esa rotación, porque tú, si tienes una caña que sujetas y el carrete está aquí delante, si sacas el hilo sale que sale por aquí, digamos que hay cierto... Entonces, si rotas el tramo, pues evitas cierta... Sí, a ver, sí... En teoría, sí, pero es lo que decimos. Buscas distancia y quieres lanzar lejos... Tienes que hacer muchas cosas bien como para que sea realmente importante el hecho de rotar o no el tramo de la caña. Vuelvo al ejemplo que he dicho antes. Cuando Usain Bolt se prepara para hacer el récord del mundo de los 100 metros lisos, que los cordones de las zapatillas pesen 5 miligramos más o 5 miligramos menos, pueden ayudar. Pero pueden ayudar. Hay otro montón de cosas antes que tiene que hacer bien. O sea, no hace el récord por los cordones. Es lo que quiero decir. Hace el récord por otra serie de cosas y los cordones al final sí ayudan, pero no es lo más importante. Vamos a ver, un momento por aquí. Ya llevamos 2 horas y pico y, hostia, nos estamos acercando peligrosísimamente a las 11 de la noche y, hostias, voy a tener, a ver cómo me lo monto para bajar a la perra a que mee en el césped de abajo, porque estamos aquí con toque de queda. Ya veremos a ver. Ya veremos a ver qué se puede hacer. Ya veremos a ver qué se puede hacer. A ver qué estáis comentando por aquí, porque he visto que había algún comentario. Sí, bueno, comenta Roberto, dice, la espina es el solape de la lámina de carbono, sin más. Sí, claro, ese salto, entre comillas, que es cuando tú enrollas algo sobre sí mismo, llega un momento en el que se solapa una sobre otra. Y eso es la espina, efectivamente. Eso es la espina. Uf, lo que pasa es que, bueno, dice Cepo y dice, a ver, pero floten por lo que floten, lo que las hace flotar es la tensión superficial. Y en ella los valores que intervienen son muy pequeños. Unas micras importan más de lo que pensamos, en cuanto a hilos y en cuanto a líneas. Uf, yo, uf, es que sigo diciendo lo mismo. Es decir, es que realmente es despreciable. O sea, una mosca va a derivar bien o mal en tanto en cuanto procuremos encontrar la deriva más libre posible. No porque use un hilo más fino o menos fino. ¿Importa? Sí. ¿Es lo más importante? No, evidentemente no. En un tramo de aguas como estas, en un tramo de aguas como estas, usar pescar con un 10 o pescar con un 12 para que drague o no drague la mosca. Pues realmente es lo menos importante. Lo menos importante. Porque hay otra serie de posiciones. Postura, cómo haga el lance, cómo ponga la mosca y lo que deje libre, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos pescando además con un bajo de 3,5 metros, al que le pongo 1 o 2 metros más donde está la mosca, de donde cae la línea, donde cae la punta de la línea, donde cae la mosca, estamos hablando de que hay. Si estirase todo concreto, si todo esto cayese estirado completamente, habría más de 5 metros. Vamos a poner que son entre 3,5 y 4 metros lo que cae. Entre donde cae la mosca y donde cae la línea. Hay 4 metros. ¿Tú te crees que una trucha va a ver esa línea o se va a espantar porque vea esa línea? Sí, estamos hablando de cosas tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan específicas, que vuelvo a repetir, siempre pienso lo mismo. Hay un montón de cosas antes que hacen que eso funcione o no funcione. Entonces, que yo pesque con un 0,12 o con un 0,10 en cuestiones de dragado, pues hombre, en un momento determinado puede ser un factor más, pero no el factor. Y lo mismo con un aliado. Yo pesco personalmente, por ejemplo, al carrión. Bueno, al carrión, a ningún río, salvo que sea un río así y haya truchas así, voy a ir a pescar con una línea 2. Me parece ir a pescar estando vendido. O sea, me parece ir a cazar elefantes con escopetas de balines. No le veo el sentido. O sea, directamente no le veo el sentido. Porque no le veo ninguna ventaja. Es que va a dragar menos. A ver, vamos a ver. Es decir, va a dragar menos. Relativo. Es que voy a pescar más delicado. A ver, yo puedo ser muy delicado, vuelvo a repetir, puedo ser muy bruto con una línea 2 y muy delicado con una línea 14. Por tanto, volvemos a lo de antes. Uf, ventajas muy relativas. Muy, muy relativas. Muy relativas. ¿Qué tendrá el Carrión que todos los enamora? Dice Roberto. Pues que es un río fantástico, es un río fantástico y es un río espectacular y lo ves que tiene vida y lo ves que tiene de todo, es una maravilla, una maravilla, una maravilla. Que sí, que estamos de acuerdo, tanto Cepo, efectivamente, como Roberto, a línea más gorda, mayor dragado. Sí, de acuerdo. Pero vuelvo a repetir, ¿cuál es la diferencia entre una línea 2 y una línea 4? Y además, ojo, una línea que está 4 metros por detrás del bajo, o 5 o 6 metros por detrás del bajo. Es decir, que hay que ver las cosas en propiedad. Hay que ver las cosas en propiedad. Dice Cepo, dice, sería una putada vivir más cerca. No saldríamos del río y desatenderíamos el resto de cosas. Bueno, oye, sería cuestión de buscar la fórmula mágica para ganar dinero y poder vivir y estar todo el día metidos en el río. Esto estaría bien. Eso estaría bien. Comenta Ceballos, dice, con el respeto a ese día famoso del Carrión, que parece que no ha habido otro. Bueno, es el día que mejor recuerdo por muchas cosas, entre otras cosas también porque fue el último. Entonces, es un día que le tengo cariño. Dice, fue la compañía, el bocata, la jornada del Carrión y los peces también dieron juego. Buen día, sin duda alguna. Piensa en repetir que ahí estaremos otra vez y con el jefe que no pude ese día. Sí, sí, vamos, por supuesto. Tenemos el año que viene y será más de un día. Más de un día será seguro. Y en el Carrión o donde queráis. Pescaremos seguro, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué tal en Soria? Me pregunta Alejandro. Bien, bien, muy bien. Volvemos a lo de siempre. Es otro tipo de ríos completamente distintos a los que yo estaba acostumbrado o a los que me he acostumbrado últimamente. Y meterte en una tabla parada y ver truchas cebándose que están pegadas a la superficie y están comiendo de manera regular, pues, y con una eclosión grande y tal, pues es un placer, un verdadero placer. ¿Tamaño? Pues hombre, en el fondo, os voy a ser sincero, a mí el tamaño en el fondo muchas veces es lo que menos me preocupa. Yo tengo una trucha delante cebándose y le puedo echar y me permite poder echarle y demás, pues disfruto como un enano. Luego ya, pues todo es como muy relativo. Así que Soria muy bien. Y ese río tiene mucha trucha. La parte libre, la parte tal, tal, al final tiene mucha trucha. Pasa que es como todos los ríos, tiene que darse. Tienen que venir las circunstancias determinadas para que puedas disfrutar. A lo mejor vas un día y no ves una trucha, a lo mejor vas otro día y te inflas. Como todos los ríos, desde luego. Me pregunta José Miguel, dice, ¿ya no usas micronillas? No, no, ya te digo que no. Lo hago todo con perfecto en loop y luego loop to loop. O sea, con la lazada perfecta y las uniones lazada con lazada. No, José Luis, no, no. Me dice, vaya ánimos que me das, Miquel. Tengo un Patagonia Río Gallegos por estrenar y es un gran badeador. No, no, no, no, no, en absoluto. Yo no he dicho que sea malo. A mí este, que es que no me acuerdo cuál es el modelo, es un modelo inferior al Río Gallegos. Es un modelo inferior al Río Gallegos. Y es un badeador que me ha durado dos temporadas de las mías, ¿eh? De más de 100 días cada temporada. Más de 100 días cada temporada. Y lo que pasa es que quizás con el tema de la transpirabilidad al principio era lo que menos contento me tenía. No es que fuera no es un fallo garrafal. Es simplemente que, pues hombre, venía de varios sims. Y para mí, hoy por hoy, sigue siendo Sims el badeador que mejor transpira de todo. Entonces, ponerte un badeador Sims, un G3, un G4 y tal, es ir con un badeador que transpira a la perfección. Entonces, igual me echo un poco quisquilloso y dices, joder, te pones un badeador que no termina de transpirar del todo y entonces con determinada ropa que te pones, pues a lo mejor te sientes, es simplemente una sensación, pero nada más, no, no, ni muchísimo menos. Y muchísimo menos serán peores badeadores. El Río Gallegos es una gran compra, es un gran badeador. Un gran badeador. Esto que comenta Roberto me parece súper interesante. Los baders se reparan muy bien con material de otro bader desechado y utilizando cola de contacto. Hostia, esa es muy buena. En vez de echar acuasura a la costura, plantas trozos de otros badeadores en la costura y, hostia, esa es buena, ¿eh? Esa es muy buena. Esa es muy buena, muy bien pensado. Sí, sí. Hostia, he de probar alguna vez. Pregunta Roberto al otro Roberto. Dice, ¿usas alcohol isopropílico para ver los pinchazos? Pulverizando al bader, le pulveriza, se pone un punto. Sí, en principio con los pinchazos. Lo que pasa es que eso yo tenía entendido que funcionaba con el Gore-Tex. Yo es lo que tenía entendido que es lo que... Lo que tenía entendido que funcionaba para los badeadores de Gore-Tex, no para, no, no para todos los badeadores. Pero bueno, será cuestión de probar. Será cuestión de probar. Cuando me entra agua, corto por los lados, refuerzo un buen trozo por donde sé que entra y así voy a tiro hecho. Claro, si encima le metes trozos de otro badeador, pues claro, lógicamente. Esa idea me ha gustado, ¿eh? Esa idea me ha gustado. Esa idea me ha gustado. Al final, lo de las líneas es un poco lo que he dicho antes. Cada línea está pensada para un determinado pez y un determinado escenario. Pretender ir a pescar al Esla o al Tormes con una línea 3, pues es pues eso, vuelvo a repetir, el mismo ejemplo que he puesto antes, es pretender ir a cazar elefantes o rinocerontes con una escopeta de balines o de perdigones. Pues hombre, le tienes que dar muchos tiros para pa matarlo, muchos, muchísimos. Te estás vendido, necesitas un calibre alto, cada equipo está pensado para lo que está pensado. Entonces, ¿que quieres utilizar una caña de línea 2 porque pescas al hilo y tienes una caña larga y tienes que usar todo el rato el brazo extendido? Pues hombre, lógicamente cuanto más ligera sea la caña que quieras utilizar, mejor. Pero eso no quiere decir que luego esa caña, poniéndole un carrete y una línea, puedas pescar a seca con ella. Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. No entiendo la moda de querer pescar a mosca, a seca, con cañas de más de 9 pies. No, yo con 9 pies y medio, con 10 pies, si es que no aporta ninguna ventaja. Pescar a seca en una situación con una caña de 10 pies no aporta ninguna ventaja. Otra cosa es que digas, no, joder, pues es que como voy con dos cañas y tal, pues lo que tengo son 11 pies y 10, pues utilizo la de 10 porque es más corta. Sí, claro que sí. Y más corta es una de 9 y más corta es una de 8. Pero no le veo ninguna ventaja a una caña de 10 pies. Ninguna ventaja le veo. Pero bueno, como decía, que hay gente para todo, eso ya se sabe. Así que eso es lo que hay. Así que eso es lo que hay. Joder, me fastidia deciros esto, pero aquí hay un montón de preguntas y un montón de comentarios y estamos hablando súper a gusto y tal, pero claro, llevamos un montón de tiempo, son ya más de las 11 y la verdad es que estoy un poco cagao porque tengo que... Eso lo digo en serio, ¿eh? Tengo que bajar con la fiera a la calle y estoy con miedo. No sé qué, a ver si me van a decir algo y encima me sale la broma, encima me sale a pagar. Así que, joder, no sé, a ver si vemos alguno más y a partir de ahí, pues. Comenta, Carlos, sigues con el tema de Badr, ya sabes de cómo va esto de los Badr. Si acabo de decir que vengo de Sims, como tú. Y sé lo que hay. Entonces, pues ya veremos este año que viene, pues veremos a ver, ¿sí? Todo es cuestión de ver. Y al final habrá que ver un poco también los costes y demás. Pero esa es la idea, sí, claro. Yo siempre lo he dicho, el mejor badeador que yo he tenido en mi vida ha sido el G3. Por transpirabilidad, por comodidad, por duración, por un montón de cosas. Así que esa es un poco la historia. Esa es un poco la historia. Así que, bueno, pregunta ya por ir terminando más que nada, hay un montón de comentarios todos alrededor del tema de los vaders y demás. Pregunta a Leandro si qué pescaste en Soria, el Duero, sí, principio del Duero. Pues poco por todo. Estuvimos en los Areg, estuvimos en Langosto, estuvimos por debajo, estuvimos por arriba. La verdad es que fuimos varios días y pescamos varias zonas. Incluso hasta por debajo de Soria también. Alguna zona de por debajo de Soria también he probado. Y, oye, ay, curioso, ¿vale? Es cuestión de ir buscando, pero alguna trucha sale. Y bien, bien, a gusto, muy a gusto, muy a gusto. Así que nada, bueno, chicos, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Ya nos veremos. Seguiremos estando en contacto, haremos algún directo más. Además, ahora como empezamos con el tema de los confinamientos y demás, pues voy a procurar volver a liar gente y hacerlos un poco más a menos con más gente y hablar con el personal y demás. Y seguiremos estando en contacto. Gracias por aguantar estas 2 horas y pico ahí. Y Y lo dicho, pues estamos, este está ya aquí liándola. A ver qué me lías tú, a ver, a tirar todo abajo. Ya estaremos, ya nos veremos, ya hablaremos. Gracias a todos por estar aquí y seguimos en contacto. Ya estaremos. Venga, tíos, un saludo. Hasta luego.